Buen día. Ayer, en la ceremonia del 9 de julio, el presidente de la Nación estuvo en el puerto de Hamburgo, dijo unas breves palabras, tomó un chocolate y presenció el izamiento en la fragata Libertad que había arribado al puerto de lo que fue la ceremonia para Macri de la máxima fecha de la independencia. Gabriela Michetti estuvo en Tucumán, en el TEDEM, donde después vamos a dar datos. La iglesia volvió a quejarse de la política y de los políticos argentinos, y a la salida fue escrachada por grupos que se reportaban al kirchnerismo, gritándole a la vicepresidenta y sobre todo a quien lo acompañaba, el ex candidato a gobernador por el radicalismo en la provincia y ahora titular todavía del Plan Belgrano y candidato a una banca en el Congreso Nacional, José Cano. Bueno, hubo gritos de todas especies y escraches. Y así, casi en tristeza, pasado por agua, con pocas banderas argentinas, y con algunos invitados a los programas de televisión con escarapelas que le ponían los productores y otros que ni siquiera lucían escarapelas, así fue una jornada que debía haber sido de reafirmación de una voluntad de ser soberano. El presidente de la República regresa del grupo de los 20 con un sabor agridulce, diríamos, porque la misma inglesa que le había pedido con urgencia una entrevista le canceló por cuestiones de agenda. Algo pasó allí, o cuando recibieron aquí en Buenos Aires a la máxima autoridad del comisariato del mercado común europeo, que vino a decir que antes de fin de año hay que anunciar la fusión entre el mercado común y el Mercosur, o la insistencia de hablar con los chinos, que en definitiva son los socios menores de los ingleses. Algo pasó, que todavía no sabemos qué es, que hizo que la propia May, Theresa May, que había pedido con carácter de urgencia una audiencia con Macri, la cancelara y usara como excusa cuestiones de agenda. Además, Macri no trajo nada concreto para el país, porque los europeos estaban muy ocupados, mientras más de 100.000 alemanes protestaban en las calles y dejaron un saldo de 300 policías heridos. Bien, próximamente deberá tener la Argentina la presidencia del Grupo de los 20 y será Buenos Aires la sede en la calle de los próximos disturbios y en algún lugar, supongo yo seguro, el cónclave de los globalizadores. Pero hasta que esto llegue, en la Argentina pasan cosas. Mire, estamos en condiciones de decirles que hay una estrategia que no sabemos quién la ha construido, pero que existe en el gobierno, que ya en su momento fue pública cuando dijimos que el PRO buscaba al kirchnerismo tribunalicio por un lado y al movimiento obrero por el otro como enemigos, que ahora va cobrando fuerza y que desarticular algunos resortes económicos que pudieran ayudar a financiar a Cristina Fernández de Kirchner y a sus candidatos en las próximas campañas. Y han apuntado a un hombre que hace rato que la justicia lo viene mirando porque hace inversiones espectaculares, todo basado en el desarrollo de un gremio. Recuerden ustedes que hay cuatro gremios intervenidos y que este podría ser, no digo que vaya a ser, digo que podría ser la quinta intervención si es que se concretan algunas cosas que a continuación les voy a comentar. Cuando se produce la transferencia de padres a hijos en los gremios, llama poderosamente la atención. Pero bueno, hay varios casos que podríamos contar donde los hijos heredan el poder político del padre. Seguramente a la mente de cada uno de ustedes inmediatamente le aparecen los Moyanos, pero hay cientos de casos donde los hijos siguen el derrotero del padre en cualquier actividad, en la ingeniería, en la medicina, en la abogacía, en el periodismo, y por qué no lo van a seguir en el movimiento obrero. Bien, dicho esto, les quiero contar que un personaje que tomó un gremio y que lo dejó en el año 2005, que personalmente personalmente me dijo a mí en el año 73 que no era peronista, que era frondicista. Estoy hablando de José Francisco Santamaría, el padre del actual secretario general del sindicato de encargados de edificios. El hijo hizo evolucionar mucho más a lo que ya el padre había cimentado, porque encontraron algo elemental y fundamental para los negocios, que no tenían con quién hacer paritarias los porteros encargados de edificio. Entonces inventaron un grupo que dijo representar a propietarios, qué casualidad que funciona en el mismo edificio que pertenece al sindicato de encargados de edificios y que realmente lo maneja Santamaría por teléfono. Esto fue denunciado por 5 asociaciones civiles hace poco tiempo, que eran paritarias que no tenían ninguna lógica y que por eso aumentaban lo que le parecían las expensas y los sueldos de los encargados de edificios. Del punto de vista de los trabajadores, se imaginan que han progresado en su economía y en sus derechos como nunca, porque claro, del otro lado no tenían quien discutiera las cosas. Sea como fuere, la familia Santamaría se quedó y se desarrolló dentro de este sindicato. En la gestión de Cristina Fernández le cedieron una onda a las 750, una frecuencia del Estado que estaba sin licitar, se las dieron a Santamaría. Por esos misterios del peronismo bonaerense y porteño, de las discusiones donde aparecen a veces gente que no se entiende cómo aparece, pero aparece, lo transformaron a Santamaría en presidente del Partido Justicialista de la capital, los porteños. No solamente esto, sino que tiene un movimiento que se llama Octubres, que reflexiona sobre el 17 de octubre del 45 y la revolución de octubre rusa. No solamente con esto, sino que ha hecho un desarrollo de una cantidad de cosas, de revistas y de enfoques periodísticos, donde trabajan varios muchachos de izquierda que dirigen sus medios, hasta aterrizar nada más ni nada menos que en la financiación de Página 12. O sea, Víctor Santamaría es el dueño de Página 12. Puesto así, da la impresión que ha tenido una tremenda evolución económica. Y resulta que hay una denuncia, que por eso digo, no sé en qué va a terminar, pero se la cuento porque recién se está produciendo. Hay una denuncia donde aparece un fiscal y un juez que dicen haber recibido de la Unidad de Información Financiera, de la UIF, demostración y pruebas palpables de que hay grupos con cuenta en Suiza que han sido manejados para sacar dinero del sindicato y utilizarlo para otros medios por la familia Santamaría, por el padre, por el actual presidente del Partido Justicialista y titular, etcétera, etcétera. Incluso dan nombres y explicaciones en la denuncia, que hasta los nombres de las empresas en la conjunción o abreviatura de los nombres de los hijos de Francisco Santamaría, que fuera también secretario general hasta el año 2005, donde apareció Víctor como titular. Bien, ¿y qué están hablando? Bueno, están hablando de cuentas en Suiza, en manejando empresas como Alto Trust Limitada, Vera Trust, que el fiscal Rívolo denunció a 2 personas físicas, Vila y Strangalini, proveedores del sindicato, como que aparecen involucrados en dinero que fue a parar a Suiza y que después Víctor Santamaría usaría o utilizaría para otros fines. Por ejemplo, Página 12. Bien, dicho esto de esta forma, por supuesto esto son denuncias y habrá que comprobarlo, allí hay algo para que usted reflexione. Van a tocar lo que creen que puede ser una de las fuentes de financiamiento de la campaña del Frente Ciudadano. Pero hay otra fuente, insospechada hasta el día de hoy, que también van a tocar. E involucra al presidente y vicepresidente del Racing Club de Avellaneda. Ambos dos, el caso del vicepresidente por intermedio de un hijo, que estaba vinculado al Plan Cunitas, el titular de Racing, porque tenía afinidad, y aparentemente la tiene con el kirchnerismo, pero como están detrás de una investigación con la jefa de fiscales, y aparentemente entre las cosas que aparecen allí está el alquiler de una propiedad de Blanco, que ustedes saben tiene hoteles y tiene propiedades, en la avenida Corrientes al 1600, que habría alquilado con un contrato no muy claro la jefa de los fiscales, a quien la quieren echar por decreto y están buscando la forma para lograrlo. Si aparece imputada, Macri está dispuesta a firmar un decreto para echarla. Hablo de Gil Carbó. Pero además, Macri, esto sí fue una orden del presidente, dio la orden de que tiren de una piolita, porque Macri tiene información, y la información le llegó por Rodríguez Larreta, socio de Racing, hombre vinculado al club, que dejó trascender que en la época del kirchnerismo, tanto Máximo Kirchner como Néstor Kirchner hicieron ayudas económicas a Racing de todo tipo y especie. Y esto no solamente es cierto, porque en aquel momento, cuando se compraron jugadores colombianos y demás, Blanco no estaba en la comisión directiva, pero los que estaban en la comisión directiva también eran sostenidos por el kirchnerismo. Parece ser que hubo una reunión en el Hotel Savoy donde le fueron a pedir colaboración económica para ayudar al proyecto kirchnerista de la provincia de Buenos Aires. Él dijo que no habría problemas. Se enteró el gobierno y entonces va detrás de la cabeza del presidente de Racing, que acuérdense lo que acabo de decir hoy, en estos días va a aparecer la información de una forma o de otra. Y yo le aviso a Bocio que también se ponga en cuidado, porque alguna vez dirigentes, presidente y vice, que ya no están más de Racing, donde Blanco era miembro de esa comisión, usaron dinero para comprar jugadores colombianos que por orden de Néstor Kirchner, Bocio sabe de dónde salió. Repito esta información porque puede haber un petit escándalo antes de las elecciones donde quiere aprovechar Macri para involucrar a Blanco, que no es un presidente en AFA que vote en sintonía. Diferente a lo de Moyano, donde cuando Moyano se peleó con el kirchnerismo sacó todo el dinero que tenía en el Banco Nación y lo puso en el Banco Ciudad. Hubo allí una sonrisa de Frigerio, que entonces era presidente del banco. El primer avisador de la camiseta de Independiente fue el Banco Ciudad. No hay que olvidarse la relación de Maldiva, el sindicato de camioneros, cuando Macri manejaba ese negocio de la recolección de residuos. Así que no es tanto el problema con Moyano como con Blanco, como con el presidente, mejor dicho, vicepresidente de San Lorenzo, que ya no está, no así con el presidente de San Lorenzo, con quien hay buena sintonía en el PRO, y aparentemente lo habrían elegido a Blanco y estarían dispuestos en el gobierno de Macri de apoyar una lista en Racing en contra de este, de la relación de Blanco, que el kirchnerismo estaría por sostener dentro del club, a los efectos de ver si uno de los Onequian puede llegar a ser presidente de Racing en sintonía con el PRO. Es decir, no solamente en procura de los gremios, sino que también de lo que ellos suponen que puede ser ente financiero. Y el otro acuerdo que dice el macrismo que se ha producido es entre la familia Rodríguez A y Cristina Fernández. Ellos dicen que a pesar de estar peleadísimos durante la presidencia de Cristina y de Néstor, de no devolverle los 500 millones del Banco Nación a los Rodríguez A, que mientras los demás sacaban la plata del país, incluidos los Kirchner, por recomendaciones del entonces segundo de Domingo Felipe Cavallo, que le asesoraba a los Kirchner, saquen la plata del país y pónganla afuera, los de San Luis dejaron la plata en el Banco Nación de la Argentina y le costó horrores poder recuperar ese dinero por confiar en el país. Bueno, dicen que hubo un acuerdo, no solamente de que el kirchnerismo va a votar a Adolfo como senador en aquel país, en aquella provincia que ellos la llaman San Luis Otro País, sino que además el acuerdo viene que un sobrino va de candidato a diputado en la lista de Cristina, y dicen que San Luis sería otro de los entes financieros. Por lo tanto, según el macrismo, Santa María, Blanco presidente de Racing, vicepresidente de Racing también, Adolfo Rodríguez A y demás están observados como que podrían ser aportantes a la campaña del frente de Cristina Fernández. Se lo dijimos hace mucho tiempo. Ellos habían elegido al movimiento obrero y habían elegido al kirchnerismo tribunalicio. Por lo tanto, ahora, como saben que por más que la lleven a declarar a Cristina, lo iban a hacer esta semana, pero se va postergando a una indagatoria nueva, por más que hagan todas esas cosas, del punto de vista del tiempo legal, Cristina ya está lanzada y no podrán evitar que Cristina participe del acto eleccionario porque no va a haber ninguna condena antes. Por lo tanto, a partir de esta situación, están decididos a desgastar la imagen diciendo, miren dónde sale la plata, miren quiénes son los que colaboran, crear distintas situaciones, a pesar de que ayer el discurso del presidente fue de hablar de la unidad de los argentinos. No es cierto, están fomentando a full la división, esto de full lo saco, lo cambio, a fondo, palabra castiza, a fondo están usando la división por asesoramiento del ecuatoriano Durán Barbás, que dicen hay que pelearse porque eso no da voto. Y mientras hablamos de todo este desastre de la justicia, de la democracia fraudulenta, de las cosas que usted no encuentra en otro lado y le estamos contando, un hecho que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio ninguno, porque si ustedes piensan que ya hay un fallo condenatorio, que no solamente que tiene condena, sino que la Constitución es muy clara y que dice que no puede ser candidato una persona condenada, un juez resolvió el viernes pasado que el expresidente argentino Carlos Saúl Menem está habilitado para ser senador en las próximas elecciones legislativas después de rechazar una impugnación presentada contra él que buscaba impedir su postulación por estar condenado por el tráfico de armas. Según se informó, el juzgado federal de La Rioja, en la provincia en que se postula Carlos Menem, hay un juez con competencia electoral que se llama Daniel Herrera y resolvió rechazar la impugnación por falta de legitimación procesal. ¿Qué es esto? Bueno, Herrera tenía de plazo hasta el viernes pasado para resolver si el exmandatario de 86 años podía o no intentar renovar su banca en la Cámara Alta en las próximas elecciones legislativas del 22 de octubre, con las primarias para el 13 de agosto. Un escaño que durante más de una década lo utilizó Menem para tener fueros. En el año 2013, un tribunal condenó al expresidente a 7 años de prisión tras considerarlo coautor de contrabando agravado de material bélico entre el 91 y el 95, y el pasado 21 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal Argentina confirmó este fallo, pero su encarcelamiento quedó en suspenso por su condición de ser hombre con fuero. Mire ustedes dónde se agarra el juez. Es así que el ciudadano Ramón César Hernández, cuando me hicieron la provincia de Buenos Aires, presentó una impugnación que este viernes fue rechazada. Es decir, según el juez Herrera, con competencia electoral, y como esto es un distrito individual, porque es candidato a senador por La Rioja, aunque haya resolución de la Corte Suprema, que no sé después si se le va a entregar el título en el Senado, pero bueno, es otro debate, ¿qué dice? Dice que no le cabía las sanciones porque tenía fueros. La verdad, un escándalo, porque es bien clara la Constitución Nacional que dice que una persona condenada no puede ser candidato. Y Carlos Menem está condenado y no puede ser candidato, por más que dibujen en La Rioja lo que se les ocurra. Ahora, ¿ustedes creen que va a haber mucha resistencia? ¿Ustedes piensan que no será aprobado el pliego? ¿Ustedes creen que Menem será o no senador? Bueno, háganse esa misma pregunta con relación a las preocupaciones que tiene Majul, que sale a cazar todos los días a Cristina presa. Si Cristina va a ir presa o no va a ir presa, contéstense ustedes mismos. Piensen ustedes mismos y contéstense si de verdad ustedes creen que en esta democracia fraudulenta y con esta justicia de demora constante que tiene los dos ojos vendados, no uno, sino los dos, pero los bolsillos bien grandes y abiertos, si de verdad va a pasar algo que modifique la felicidad del pueblo argentino. Un día después de la fecha patria, cada día el cipayismo da un paso para adelante. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. El cantautor de esta y otras canciones de reivindicación del pensamiento nacional, falleció el domingo en La Habana de un infarto mientras visitaba la tumba del Che Guevara. El mausoleo que guardan los restos del Che Guevara en la ciudad de Santa Clara, en Cuba, había sido visitada por el cantautor argentino y mendocino Jorge Marciali, de 70 años, que falleció de un infarto mientras visitaba la tumba de Che Guevara en el mausoleo que guarda los restos del héroe de la Revolución en Santa Clara, en la ciudad donde estaba en compañía de su pareja, Marita Londra, cantautora entrerriana, y del actor cordobés José Luis Serrano, que hacía el personaje que se impuso con el personaje de Doña Jovita. Marciali había consultado con médicos locales por algunas molestias unos días antes, pero nada hacía prever su deceso en ocasión de su visita a la isla, donde participaba junto a otros argentinos, entre los que se contaban Silvia Cervini, Pocho Gálvez, en el Festival del Caribe, que se estaba celebrando en la ciudad de Santiago de Cuba. Ex periodista y artista emblemático de la música popular argentina, el artista se había afiancado en la localidad cordobesa de Tras la Sierra, junto con su compañera Londra, y fue el creador de temas como Cebollita y Huevo, Los Obreros de Morón, Ese Manuel que yo canto, Coplas para la Libertad, El Hijo Criollos y otros temas que toman parte del cancionero de la reivindicación nacional. Se ha ido un cantautor del pensamiento argentino. Ayer cuando Perón era candidato, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la moderna nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, pa' quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo que yo digo no era el viudo de la santa, no era el Gil de una torraza, este tipo era un Don Juan. Marciali se fue de este mundo el 9 de julio, fecha de fechas que él reivindicaba, fechas de fechas para tener presente el recuerdo entonces de este creador de tantos y de tantos temas que en estas programaciones nosotros hemos pasado habitualmente. Un hombre que se dedicó a componer después de haber pasado por la profesión de periodista y luego de haber logrado discoteca de la libertad. Jorge Marzani se ha ido, pero ha quedado para siempre en el registro y en el afecto popular. Cuando el gallo aún no cantó y perfumante rumores la estación tenía 70 años. Se llamaba Tierra Adentro, la pampa y la cordillera, después fue un campo afuera, porque la palabra pesa con estas cosas empiezan. Empiezan cuando en la escuela no hablan de todo un destino, ni explican cómo al camino llegamos a ser defensa. Ayer y hoy he utilizado casi todas sus canciones y sus creaciones. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos, después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petizo. Y lo vamos a despedir con la milonga del desocupado. Una de las creaciones de Marzali, cantándole a los que más sufren en este tiempo, ¿no? He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. Jorge Marcial. Un compañero que se fue, pero se queda. ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor? Un hombre que tiene oficio, será de ver la esperanza repartida en pedacitos, por no poder remendar la ilusión con la pinza y el martillo, y no saber qué decir cuando lo miran los hijos. Porque ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio. soy desocupado y voy acomodando palabras. Me veo en su desnudez de camperita gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado estoy acomodando palabras. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la bota manga. Yo voy de desocupado con él, aunque tengo una guitarra. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:33 minutos, 9:06 la temperatura a esta hora de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Buen día, Miguel. Una pena la muerte de Jorge, un amigo entrañable y que además, cuando uno lo llamaba para venir a un acto, él hacía el show sin nunca pedir un centavo. Un tipo bárbaro. Lamentablemente se nos fue. Bueno, vamos a recordar a uno, pero que nació el 9 de julio. Miguel Montero, el Negro de Oro, que falleció en Buenos Aires el 29 de agosto de 1975. Integró la camada de los cantores solistas que se lanzaron con éxito a partir de la década del 50 y del 60, junto a Jorge Vidal, Edmundo Rivero, Alberto Morán, Alberto Marino y Florial Ruiz, entre otros. Su particular estilo potente y dramático, pero muy afinado, lo convirtieron en una de las voces más populares de su época. Nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán el día de la independencia y en 1924 la familia se radica en la ciudad de Córdoba y posteriormente viajan a Buenos Aires y se quedan definitivamente en el barrio de Saavedra. Sus hermanos Juan y Enrique, este último también buen cantor, con gran parecido físico y de voz a su hermano Miguel, y era frecuente junto a sus hermanos que se los viera ensayar en la cocina. Con los tres hermanos Mirko, guitarrista, que acompañaban a otros profesionales y aficionados que actuaban en los clubes de barrio. En el año 1938, Miguel Montero, con el seudónimo de Alberto Luna, debutó en Radio del Pueblo y después cantaba en el Club All Boys en 1936. En el 40 cantó en el Club Saavedra en un festival benéfico y allí lo presentaba Lopecito, que era un recitador, y el actor Pepito Petray, tío abuelo del cantor Héctor Petray, y el cantor uruguayo Carlos Roldán, que todavía no había debutado con Fresedo ni con Canaro. Miguel cantó acompañado de guitarras y pasó a cantar inmediatamente con la escuela de orquesta de Pedro Mafia, y posteriormente, al salir de esta orquesta, pasa a la de Francisco Lomuto, con la que cantó hasta la muerte del director en diciembre del 50. Fue vocalista de Mario De Marco y debutó con Pugliese en el 54 en el Club Huracán, y por rara coincidencia, el último baile con Pugliese también lo realizó en Huracán el 6 de agosto del 59. Lo recordamos al querido Negro Montero cantando su gran éxito con la orquesta de Pugliese, Antiguo Reloj de Cobre. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, yo lucía en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete, mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco prestamista he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si le voy a olvidar. Sé que lo has querido tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. 4 pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemaba a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía, y llorando me decía, el viejo me perdonó. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es la hora 6:39 minutos. En Astilleros Río Santiago, hace 2 semanas que renunció el presidente, ustedes saben que depende de la provincia de Buenos Aires, Vidal no ha nombrado a nadie. La situación difícil de Venezuela y la falta de diálogo entre el gobierno de Macri y el de Maduro ha hecho que lo que se estaba construyendo para Venezuela, el buque Eva Perón, quedara allí stand-by dando vuelta. Me parece que nadie se está ocupando de este tema y en cualquier momento se van a quedar sin insumos y sin trabajo una cantidad enorme de obreros del astillero Río Santiago. Queremos crear esta alerta con tiempo porque la provincia de Buenos Aires hace 15 días que recibió la renuncia del presidente de Astilleros, no ha nombrado a nadie y a nadie en la provincia parece importarle el futuro de esa entidad que otra hora fuera señera la construcción de barcos para la Argentina. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Alguna vez le habían hecho un vacío tan grande que el entronado José María Muñoz habló por teléfono con las autoridades de Radio Mitre y Rivadavia y Mitre se pusieron de acuerdo porque no valía la pena ir a transmitir a un chico que jugaba una final de la Copa del Mundo? ¿Cómo iban a gastar plata por la Asociación Atlética Argentino Junior? Bueno, nosotros, que en aquel tiempo éramos narradores deportivos, dijimos que había que ir, fuimos con Radio Belgrano, transmitimos el partido en Japón, que fue hasta el momento el mejor partido de una final de fútbol, lamentablemente la ganó la Juve, pero fue un excepcional partido de fútbol, y obligamos a que viajara de última Morales, el relator que tenía Rivadavia, suplente de Muñoz, y que cuando llegó allá, claro, había que pagar derechos, y como no tenían los derechos pagos, la propia Asociación Atlética le tuvo que prestar la plata para que pudiera transmitir Morales el partido desde Tokio, y junto con nosotros fuimos las únicas dos transmisiones que llegaron a la Argentina, a diferencia que la nuestra fue en la narración también que llegó por televisión. Faltando cuatro fechas para terminar el campeonato del ascenso, este club de la Paternal vuelve a la primera división. Y valía la pena contar esto por el abandono que hacían tanto Radio Mitre como Rivadavia en aquella época, porque era un club chico. Esta es la marcha identificatoria de la Asociación Atlética Argentino Sueño. Muchachos unidos, vamos todos a alentar a los bravos pitos colorados de Argentino Juniors Club. Adelante, muchachos, juntemos nuestras voces con calor. Argentinos, dale loco, griten todos con ardor. Inventaron a Maradona, a Riquelme, a Redondo, a Borghi, inventaron e inventaron jugadores. Tienen tus colores, garra brava de campeón, Argentino Junior. A Placente, a Eugenio Callá, siempre crearon grandes jugadores. De arrogancia, donde tengas que jugar. Aquel equipo del ascenso del 55 con Luz, Mascarello y Ditro, de Stefano Pedersoli y Nape. Aquellos subcampeones con la delantera de Canseco, Pando, Hugo González, Carceo, Hugo González y Sierra. Saludos argentinos, que vuelve a primera división. Triunfante o vencido, lo importante es ser de fiel. Argentinos con honra y con brillo. Los jugadores se colocaron la camiseta después de conseguir en los últimos tres minutos González el gol del ascenso, porque estaba con el empate, tenían que seguir esperando. Una camiseta con el nombre y los apellidos de todos ellos y decían vuelve un grande, y tienen razón. Vuelve un grande, ha creado los más grandes jugadores del fútbol. Que no se enojen los de Parque, que yo sé que de Parque pasan argentinos. Argentino Junior, brillará, llena de arrogancia, donde tengas que jugar. De arrogancia, salud Argentino Junior. ¿Qué podemos decir, Enrique, de Argentino? Y la historia del semillero del fútbol argentino, uno de los semilleros del fútbol argentino, comenzó a principios del siglo XX cuando un grupo de jóvenes del barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, bautizaron a su equipo barrial Mártires de Chicago. En 1904, en ocasión de disputarse un partido contra otro equipo del barrio, en la cancha que la que habitualmente lo hacían, en Gaona y Añasco, nace la idea de fundar un club. El primer partido se juega el 14 de agosto de aquel año y triunfa Mártires de Chicago por 3-1 contra Sol de la Victoria. Después de la victoria, recordemos que Mártires de Chicago es en referencia a cuando se implanta en el mundo las famosas 3-8, después de los muertos de Chicago, 8 de descanso, 8 de trabajo, 8 de distracción, que el movimiento obrero toma como bandera mundial. Los muertos de Chicago dan un gran impulso, por eso el 1 de mayo se conmemora en todo el mundo, menos en Estados Unidos, el Día de los Trabajadores. Tal cual, Miguel. De esta manera invitan a sus vencidos a sumarse a la iniciativa de fundar un club y al día siguiente, el 15 de agosto de 1904, se lleva a cabo el acto de fundación en una obra en construcción, citan Aroz y Corrientes, y se da vida al flamante club que se llama, o le dan el nombre, la Asociación Atlética y Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo, siendo su primer presidente aclamado por unanimidad, Leandro Ravera Bianchi. A los pocos días, cuando se encarga el sello, el propio fabricante sugiere acortar el nombre del mismo, además de claro que era difícil de confeccionar, nace entonces el definitivo Asociación Atlética Argentino Junior. La secretaría se instala en Araos 450, la casa de los hermanos Agostini, y se adoptan como colores identificatorios el rojo con vivos blancos en reemplazo del verde y blanco utilizado antes entonces. De esta manera nació a la vida el equipo de Argentino Junior, que ha retornado desde el sábado anterior después de ganarle a Gimnasia de Jujuy a Primera División. Ustedes saben que la casaca verdadera de Argentino es a la inversa de la de River, es toda roja con una franja igual que la de River, pero en blanco. Es la que usaron en el partido del ascenso donde le ganaron a Gimnasia Grima de Jujuy, que tiene la camiseta de Racing, por 1-0. ¡Salud, argentinos! Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Bueno, vamos a hacer la pregunta hoy acerca de cómo ven ustedes al gobierno nacional, si vive en la provincia, al gobierno provincial, y en todo caso al municipal, si vive en la capital, al gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Es decir, todos deben opinar sobre el gobierno nacional, si lo ven bien, mal o regular, para calificar, para saber dónde lo ponemos, y cómo ven al gobierno local. Si usted vive en la capital, cómo ve al de Rodríguez Larreta, si usted vive en la provincia, cómo ve a la gobernadora Vidal y al intendente donde esté viviendo. Espero que hayan entendido la pregunta y estos son los teléfonos para contestar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 48 minutos, 9 grados 6 la temperatura. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, si la pregunta llaman, ¿quién es? Hola, hola. ¿Quién es? Buen día. Habla Guillermo, el hincha de Racing. Bueno, ¿vos vivís en la capital? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es el gobierno de Rodríguez Larreta? ¿Bueno, malo, regular? Y es un... acá hay mucho dinero. Bueno, pero no importa, ¿pero vos lo ves bien, malo, regular? No, regular. Regular. Regular. ¿Y el gobierno nacional? Pésimo. Malo, listo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Sí, señor. Dígame. No, dígame usted, ¿cómo ve el gobierno nacional? ¿El gobierno? Sí. Es regular. Regular. ¿Y cómo ve el gobierno provincial? Bastante bien. ¿Cómo le pongo? ¿Bien? Bien, sí, sí. Bien. ¿Y cómo ve el gobierno municipal? Bastante bien. Está haciendo bastantes cosas este intendente. Bueno, listo, gracias. Gracias, hasta luego. Si quieres. Hola. ¿Quieres? Augusto, buen día. Augusto, está que es de Granu también. ¿Cómo ve el nacional primero? Bueno, el gobierno más cipallo de toda la historia. ¿Pero cómo lo ve? ¿Mal? Pero... mucho más que mal, bueno, mucho vale. Más que mal. Es un gobierno que es peor que si tuviéramos un ejército de ocupación. ¿La provincia? Y la provincia es una hermosa sonrisa, ¿no es cierto? Pero si usted observa la situación de la educación, especialmente de los hospitales, absolutamente desmantelado todo, ¿no es cierto? Y... realmente es una bella sonrisa la señora, con puesta en escena. Entonces, ¿cómo la ponemos? ¿Mal, regular o bien? Yo creo que mal, porque no... O sea, no mal, que... mal nacional y mal fuera de la propaganda que hace... A ver, cuénteme lo de Lanús. De Lanús, tengo que decir que, como es lógico, han conseguido un bastión muy importante, nada menos que... inexpugnable hasta ese momento... yo no entiendo cómo el señor Díaz Pérez dejó prácticamente... Bueno, pero usted me decía cuando estaba Díaz Pérez que era un desastre, ¿no? Que era un desastre, claro, no había gestión, pero sí, fíjese que la misma... Entonces, a ver, la pregunta acá viene, porque acá está implicado también, sí. El análisis que pasa en cada municipio, o sea, ¿estaban mal, ahora han mejorado o siguen igual? Ha mejorado la inversión. Entonces ponemos regular. No sé si regular, porque no hay que mezclar la gestión municipal, sí. Que si vamos a ver por el tema ABL, sí. Yo diría que es óptima, pero ¿por qué? Hay una gran inversión, cosa que me extraña que en el otro gobierno... Está bien, pero... Si usted pero lo compara con el... O sea, yo pongo el nacional, que es malo, el provincial, que es malo, y el municipal, ¿cómo lo pongo? ¿También malo o no? No, yo diría que es bueno regular. Porque hay inversión, pero déjeme fundamentar, porque... ¿Pero regular o bien? Bueno, le dije. No me diga. Claro, porque hay una mucha cantidad de millones que están invirtiendo, porque no van a perder este bastión. Y menos aún cuando el radicalismo y el peronismo se han puesto al servicio, le digo unidades básicas completas, puestas al servicio... Ah, me llama la atención lo que está diciendo. Escúcheme, Noelia Quindimil... Sí, primera concejal de Cambiemos. Se pasó primer candidata a concejal por Cambiemos. Sí, sí. Con eso le estoy diciendo mucho. Bueno, lo saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, sí, mi nombre es Marta, yo vivo en Córdoba y Larrea. Así que hace más de 10 años padecemos... A ver entonces, el gobierno nacional, ¿cómo lo ve? Malísimo. Mal el gobierno nacional. Totalmente antipático. ¿Y el gobierno de la ciudad? Peor, igual, malísimo. Mal, también. Totalmente. Ajá, cuénteme. Sí, bueno. Cuénteme, digo. Yo vivo acá en Larrea y Córdoba. Sí, cuénteme, ¿por qué lo ve mal, digo? Ah, la suciedad en todo el barrio, prostíbulos que crecen y... Dígame, ahí por esa zona, ¿también están los papelitos pegados con la prostitución totalmente, en todo el lado? Totalmente, pero totalmente. Ahora, ¿eso no se encarga nadie de sacarlos? Nadie. ¿Y debe haber un negocio, porque pues, eso... No, negocio no, yo me he tomado el trabajo de llamar a algunos. ¿Sí? Y les cuento que... Se ríen cuando le dicen, ¿qué pasa si llega la policía? Porque los comisarios son dueños de los prostíbulos. Ahí está, bueno. Es terrible acá la seccional séptima, pero terrible. Chao, señora. Bueno, un abrazo, chao. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Sudo de La Boca. Cuénteme, a ver, usted vive en La Boca, primero la del orden nacional. El orden nacional me parece un gobierno malo, nauseabundo y asqueroso. Malo. Y el de el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, exactamente igual, nauseabundo y asqueroso y malo, por supuesto. O sea que no le gusta ninguno de los dos. No, nauseabundos y asquerosos. Y les tengo cada día más asco. Todo lo que representan este asqueroso gobierno. Adiós. ¿Quién es? Buen día. ¿Sí, quién es? Hola, sí, soy Fernanda Vicente López. A ver, Fernanda, el gobierno nacional. Espantoso, horroroso. Espere, malo. ¿Y el gobierno de otro Macri, de Jorge? También horrible. Son iguales, están en la misma sintonía. ¿Y el de la provincia? Terrorífico también. ¿O sea que le pongo a los tres malos? Malísimo, sí. ¿A los tres? A los tres. Bueno. Bueno, muchas gracias. Señora. Adiós. ¿Quién es? Hola, buen día, Renzi. ¿Cómo está, Santiago de La Matanza? Sí, señor. Bueno, a todos, póngale todo malo. ¿A los tres? Sí, sí. ¿La Matanza también? La Matanza con el judicial. Lo saludo. Sí. A ver, entonces, gobierno nacional malo, gobierno provincial malo y gobierno municipal malo. Esto es interesante lo que estamos escuchando de los oyentes, porque, por ejemplo, en Lanús llama un señor que dice que es mejor este gobierno que el de Díaz Pérez por la inversión, y en La Matanza, donde está gobernando Magario, dice este señor, es tan malo como el gobierno de la provincia y el de la nación. ¿Qué cosa, no? 6 de la mañana, 55 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Cómo ve el gobierno nacional, el gobierno provincial si vive en la provincia y el gobierno municipal en el municipio donde usted viva? Y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Sí, Juan. ¿El gobierno nacional? Nacional, malo. ¿El provincial? Regular. A ver, entonces, malo, regular, ¿y el local? Bueno. A ver, ahí entonces. Bueno, gracias. No, por nada. ¿Sí, quién es? Sí, acá, Antonio Veranuda, acá de Montechingolo. Sí, señor. ¿El la nacional? Verdad que el que tenemos extraordinario. Extraordinario, se están haciendo las cloacas. Espere, ¿el gobierno nacional? No, el intendente. No, pero empecemos por el nacional. El nacional es regular. Regular. ¿El provincial? El provincial, bastante bueno. Bueno. ¿Y el municipal? Muy bueno, muy bueno. Bueno también. Muy, pero muy bueno. Están haciendo muchas obras en la luz, es una cosa genial. Gracias. ¿Sí, quién es? Bafuente. ¿Quién es? El Bafuente. Sí, más fuerte, más alto porque no se escucha. El Bafuente, Miguelito. Sí, decime. Vivo en La Matanza. A ver, pero ¿el nacional? Marísimo. Malo. Pésimo. ¿El provincial? También. ¿El municipal? Irregular, te diría, no es tan malo, ¿eh? Regular. Ayuda un poco, sí. Bueno, hasta luego. Chao. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. ¿Quién es? Y el nacional, malo. Malo. El provincial, malo. Malo. Y el del intendente, y me está faltando información. ¿Cómo, cómo? Me está faltando información para tener así un juicio de este momento, de cómo va, ¿vio? ¿Y entonces qué le ponemos? Y yo sí, no... ¿Signo de interrogante? Sí, signo de interrogante, exactamente. No. Adiós. ¿Quién es? Buenos días, Antonio, de partido de 3 de febrero. A ver, cuéntame, ¿el nacional? El nacional lo veo pésimo. Malo. Abajo. Sí, ¿el provincial? Es del mismo color. Malo. ¿Y el municipal? El municipal también. ¿No está convencido? Porque no lo escucho muy convencido. ¿Lo pongo malo también? Hasta luego. Sí, ¿quién es? Hola, Berrenci Eduardo, buen día. ¿De dónde? De Montegrande, Esteban Echeverría. A ver, cuénteme. Mire, yo marcaría una línea de arriba para abajo, un desastre. O sea, nacional, provincial malo. Y local. O sea, los tres malos. Los tres malos, los dos primeros porque, bueno, ya sabemos cómo viene el asunto, ¿no? Bueno, pero el último de todos porque es un hombre, Gray, que no es de Esteban Echeverría, no es de acá del partido, lo pusieron a dedo en el gobierno anterior y hace 12 años que está llevando a la ruina. Que viene de la UCD, ¿no? ¿Eh? Viene de la UCD. De la UCD, viene de la mano de Alicia Kirchner. Fue el jefe de prensa de Chiche Duarte. Exacto, exacto. Bueno, además, no viene del partido, mire lo que le digo, no vive acá. Es el primer intendente que teóricamente debería vivir acá. No se preocupen, Vicente López y otro que vive en San Fernando, ¿no? Bueno, así que yo trazaría la línea de arriba para abajo, desastre. Los saludo. Malo todo, gracias. Bueno, a ver, tenemos un punto ahí, un segundito. Yo voy a seguir atendiendo después de la noticia, porque aquí tengo que empezar a aclarar, porque si no, no me voy a entender, porque es muy interesante. No hay un solo, a ver si me equivoco, un segundo, déjenme mirar bien. Así, hay un nacional regular, dos regulares y todos malos. O sea que a Macri dos personas lo ven regular y todos malos. Al provincial hay uno bueno, dos buenos, un regular y todos los demás malos. Y los municipales, es interesante, bueno, tres buenos, cuatro buenos, un regular, un signo de interrogante, y después los demás malos. Aunque parezca mentira, la sociedad está eligiendo más por el lado de los intendentes, donde hay más coincidencia, que no funciona en el nacional y el provincial, una cosa que llama la atención. Y esto llama la atención porque puede haber corte de boleta, a eso me estoy refiriendo. Y en la capital, las tres personas que se expresaron, dos malos y uno regular, con relación a Rodríguez Larreta. Es muy interesante, Diego, esto, porque te va dando una evaluación. Vos fíjate cómo la gente ha opinado en forma encontrada, porque, por ejemplo, en La Matanza, donde gobierna el justicialismo, y la persona que llamó vio muy malo lo de La Matanza, muy malo la provincia y muy malo la nación, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero te marca un punto que es importante, el desconformismo generalizado. Claro, o sea que son encuestas muy muy esclarecedoras, ¿eh? Y sí, porque te muestran lo que piensa la gente del común, que es el que tiene que ir a votar. ¿Cuántos van a ir a votar? Sobre todo los que tenemos edad ya de omitir el voto y que podemos no ir porque no tenemos problema de que nos digan nada ni nos cobren una multa. Porque no encontramos a quién votar también. Bueno, ese es el otro tema, ¿no? Que la gente mayor, que por lo general puede definir una elección, a lo mejor en las PASO se queda en su casa y va a votar después en la otra, ¿no? Y porque va a ser muy probable, porque al no tener candidatos, al no haber elegido a nadie, que sean todos candidatos puestos por el dedo mágico, la gente pierde interés. Sí, además hay otro dato que... Si en las PASO va menos gente a votar que en las otras elecciones, puede ocurrir que muchos no logren el objetivo del promedio y se caigan. Y va a haber muchos partidos que se van a caer por esa causa. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. en Capital y alrededores para este lunes 10 de julio. El pronóstico dice neblinas y bancos de niebla, especialmente en áreas suburbanas. Cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones con mejoramiento temporario. Se rompió Cambiemos en Mar del Plata. El intendente de aquella ciudad se siente traicionado por María Eugenia Vidal y dio orden de votar en contra de Cambiemos. En la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero. Cielo nublado con nevadas aisladas, mejoramiento con neblinas, vientos muy fuertes a fuertes del noroeste, visibilidad regular a buena. El intendente de General Pueyrredón quería colocar a un pariente de él en la lista y a su hijo, y de pronto, después de haber arreglado de palabra, se encontró que lo pasaron como poste caído, según propias definiciones, y colocaron a uno del PRO y a una dirigente radical que él la tenía como secretaria en su municipio, a quien le pidió la renuncia, y la mujer dijo: me voy y me llevo a todos los radicales. Hay escándalo en General Pueyrredón. Se rompió Cambiemos. En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, en poder del pirata británico, la temperatura es de 3 grados, la máxima llegará a 6. Nubosidad variable baja, probabilidad de lluvias y nieblas mezcladas con vientos regulares muy fuertes del noroeste con ráfagas y temporal. Ayer a la tarde un rayo en Palermo hizo que varios coches que estaban estacionados a la intemperie sonaran sus alarmas. Hubo cortes de energía y varias personas se están quejando que el sistema de televisión llega con imagen pero sin sonido y que no hay ninguna aclaración por parte del grupo Clarín. De acuerdo a las quejas de la gente que consume el sistema de cable de Cablevisión, dicen que llegan bien las imágenes pero no tiene sonido en vastas zonas de la zona norte, aparentemente afectadas por el rayo, sin que haya respuesta técnica inmediata. Falleció Jorge Marciali frente a la tumba del Che en Santa Clara, en Cuba, de un síncope, tenía 70 años, fue periodista y creador como cantautor de notables canciones que programó constantemente este programa de radio. El deporte por Belgrano. Ya esta semana firmará su nuevo contrato con Boca Juniors el entrenador Guillermo Barros Schelotto. El técnico de Boca va a prolongar su estadía en la entidad Xeneize hasta diciembre de 2018. Mientras tanto, el equipo que preside Daniel Angelici intenta cerrar la continuidad de Ricardo Centurión. Boca hizo una oferta que rechazó en principio el San Pablo de Brasil y también tiene muy cerca la posibilidad de cerrar la llegada del colombiano Edwin Cardoza. En River, ya viajó a Rusia para incorporarse al Zenit de aquel país, Sebastián Driussi, mientras el equipo que dirige técnicamente Marcelo Gallardo intenta la vuelta del lateral por izquierda, Lionel Banjo. Se cayó lo de Pavón, ¿no? Sí, se cayó lo de Pavón. De todas maneras, Boca ya tiene concretada, por lo menos de palabra, la llegada de Cristian Espinosa, el delantero que surgió de las inferiores de Huracán. En automovilismo, Gran Premio de Austria, novena fecha de la temporada 2017 de la Fórmula 1, victoria del piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, 1 hora, 21 minutos, 48 segundos, 857 milésimos para obtener el triunfo, segundo de la temporada del piloto de Mercedes. En la segunda colocación terminó Sebastián Vettel de Ferrari a 658 milésimos, tercero Daniel Ricciardo de Red Bull, cuarto Lewis Hamilton con Mercedes, quinto Kimi Raikkonen con Ferrari y sexto Romain Grosjean con Haas. Las posiciones las encabeza Vettel con 171 unidades, Hamilton 151, Bottas está con 136. La próxima fecha del Gran Premio de Inglaterra en el circuito de Silverstone, el próximo 16 de junio, la semana próxima, que será la décima prueba de esta temporada. En tanto, el piloto argentino Marco Sieber culminó en la décima posición en la segunda carrera del GP3 en el circuito Red Bull Ring de Austria, prueba que finalmente ganó el sudafricano Raúl Himann. La próxima jornada será la tercera y se va a disputar también el próximo fin de semana en Silverstone. En tanto, en el básquetbol, esta noche, desde las 22, se jugará en el estadio Jorge Conte de la provincia de Corrientes el tercer encuentro de la final de la Liga Nacional de Básquetbol entre Regatas Corrientes y San Lorenzo de Almagro, el actual campeón defensor. La serie la gana el Ciclón 2-0. En el equipo correntino se van a producir los retornos del base americano Donald Sims y del alero argentino Paolo Quinteros. Sims, que estaba afectado por su casamiento, que no pudo participar en los primeros dos partidos, y Paolo Quinteros vuelve después de una lesión plantar en la planta del pie derecho. La serie va a continuar el próximo viernes, el próximo jueves, desde las 22 con el cuarto partido. Allí se puede definir lo que será el nuevo campeón de la temporada 2017 de la Liga Nacional de Básquetbol. Es ahora 7 minutos. Susana Malcorra dijo: este ritmo de endeudamiento no es sostenible a largo plazo. La ex canciller de Macri advirtió sobre el rápido crecimiento de la deuda pública externa, pero la calificó como un factor necesario para el crecimiento del país. Además, destacó la ex canciller argentina la labor del presidente Macri en el Grupo de los 20 y confirmó que ya se iniciaron los preparativos para el 2018, cuando Argentina será la sede de la cumbre internacional. La ex canciller Susana Malcorra también estuvo en Hamburgo durante la ceremonia del Grupo de los 20. No lo hizo como parte de la delegación oficial que acompañó al presidente Macri, pero sí para aceitar las reuniones pertinentes a la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio a realizarse en diciembre. De acuerdo a este episodio, allí se podría anunciar la fusión del Mercosur y el Mercado Común Europeo. Hay que hacer un puente para el momento en el cual la economía entre el crecimiento y se resuelva los temas estructurales de fondo. Uno de los mecanismos de este puente ha sido la deuda, pero la deuda no puede ser permanente, dijo Malcorra. La justicia electoral finalmente habilitó la precandidatura de Mario Isi. Así, el ex ministro de Transporte Randazzo deberá competir en la primera sección electoral, por lo menos con una lista que no le pertenece, y compartir con él la publicidad oficial del PJ. 9 minutos pasaron de la hora 7, 9 grados 6 la temperatura. La Tota Santillán fue detenido en Vicente López y está internado en una clínica psiquiátrica. De acuerdo a los análisis efectuados, produjo un robo sin saber de qué se trataba en un comercio y fue detenido. Es una situación muy puntual que lo lleva a un estado de estrés por la pelea que tiene con su suegro, a quien lo denunció públicamente en su programa de Radio Rivadavia como perteneciente a grupos mafiosos. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ayer, cuando Perón era candidato, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, para quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo, que yo digo, no era el viudo de la Santa, no era el Gil de una corranza, Este tipo era un Don Juan, seduciendo multitudes al compás de una marchita que esperaba con corcheas combatir al capital. El justicial es no posee su propia doctrina. No hay que partir de su propia policía solamente una justicia distribución de valores materiales, sino también una correspondiente justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es, o puede ser un bien de la sociedad, ha de llegar al pueblo. Y es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos del pueblo. Por eso estamos entre todos los ministros y cualquier tipo, económico, social o político. Porque todos los privilegios que existen de alguna forma el impulso a aparatos individuales de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todos los ministros. Así se trata de un monopolio económico y de una oligarquía política de cualquier otra forma material y espiritual que no tenga comunidad y capaz de bien, el cuadro y su felicidad. Acá se cree que el mismo destino tiene también la visión que se iniciaba con el mundo, porque son los públicos que nunca tienen que utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora del pueblo. Las instituciones que quieran mantener el cuerpo de sus antiguos privilegios y niegan la verdad del pueblo y viviendo de que tenemos un fiscal objetivo serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por camino cesante y de dolor, pero con un amar incontenible de libertad y de justicia. Nuestra única gran disputa sigue adelantarnos con siempre un cielo diciendo irreversible y adelantar la marea para que el paso del soldado a otro paso de nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. La obra de los pueblos ya no es la palabra de la selva demagógica en las mentiras democráticas de nuestro tiempo. Los pueblos están abriendo su camino entre la maraña de reyes que contra se les aprisionaba. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino de liberación. La sed de justicia que viene a la vez en el corazón de la humanidad ya no podrá ser apagada ni con palabras ni con dinero. En nuestro centro se cumplirán inexorablemente las palabras de Cristo. Y será bienaventurado que tengan fe y justicia porque ellos serán saciados y saciados de justicia en la plenitud de su realidad. Yo me enorgullezco de que el pueblo argentino, levantando la doctrina feminista como bandera de sus ideales, sea la justicia la parte de los pueblos en este momento trascendental de la humanidad. La nuestra, señores, es una marcha de victoria y de divino. Acá que nosotros, como todos los que en el mundo al levantar la bandera por primera vez, caigamos, aparentemente derrotados en nuestra falta infinita de justicia y libertad. Pero la marcha no será interrumpida por nuestra caída. Detrás de nosotros vienen todos los pueblos del mundo pendientes de libertad y de justicia. La justicia y la libertad no se olvidan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay que morir por eso. Que quieran oír, vengan, que les quieran seguir, que sigan. Y el que está, que salta, que haga su vida, que salta, que la salga del pueblo. Los persigue la venta decir al cortar el menos frío del valor. Después de entrar a llegar en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en la noche se desquita, necesito y todo gritan, y que llueva lo que quiera y del barrio. Allá se va aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Todo el deporte por Enrique Kepa. Los partidos más destacados de octavos de final del torneo de Wimbledon, que ya no tiene argentinos en el mismo, se van a disputar hoy. Los mismos serán: el máximo candidato a ganar el título, el escocés Andy Murray, el número uno del mundo, va a enfrentar al francés Paire. Rafael Nadal, el español, hará lo propio con el luxemburgués Gilles Müller. Grigor Dimitrov, de Bulgaria, enfrentará a Roger Federer, de Suiza. Y Adrián Manarino, de Italia, hará lo propio con el serbio Novak Djokovic. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es ahora 7:20 minutos, Diego. La querida y admirada Sofía La Negra Bozán en el recuerdo, seudónimo de Sofía Isabel Bergero, cancionista y actriz que nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1904... y falleció el 9 de julio del 58. Se vinculó en los años 20 con la gente del mundo del espectáculo e integró el coro de la compañía teatral Vitone Pomar, adoptando el apellido de su prima Olinda Bozán, que ya era una actriz conocida. De a poco fue escalando posiciones en el teatro y eso le permitió ingresar a la compañía de Muño y Alipi, y con ellos debuta como cantante en 1926... estrenando el tango Canillita Canillita de Debussy Botta, y a partir de entonces nació un estilo picaresco relacionado hondamente con el tango humorístico, la cachada y el lunfardo, iniciando un modo de interpretación que fue seguido después por otras colegas suyas, como el caso de Tita Merelo. Mientras cantaba, Sofía bailaba y caminaba el escenario y fue una de las pioneras en intercalar diálogos y bromas con la gente del público. A pesar de su humor, no perdió la costumbre de interpretar tangos dramáticos. En el 27, en la obra Saltó la bola, estrenó el tango de Raúl de los Hoyos y Luis Bayón Herrera, un tropezón que la llevó al disco, y lo grabaron también figuras como Carlos Gardel, posteriormente Alberto Castillo y tantos otros. Después pasó al Teatro Maipo, a los teatros de revistas, debutó en el Teatro Sarmiento con la compañía de Romero y Bayón Herrera, y después pasó al Teatro Maipo, donde se convirtió en la gran figura hasta el final de sus días. En ese lugar fue que la bautizaron el alma del Maipo. La señora Sofía Bozán trabajó en el cine a destajo, en el teatro a destajo, viajó con las compañías por el mundo y, como dice un refrán muy antiguo, dice: para muestra vuestra un botón. La negra Bozán en la película Rodríguez Supremonumerario, que protagonizó Pepe Arias, cantó un tema, Yo soy la negra Bozán, que especialmente para ella escribieron Ivo Pelay y Francisco Canaro. Y en su homenaje le escuchamos cantando ese tema desde el cine, en la película Rodríguez Supernumerario, Yo soy la negra Bozán. Yo siempre he tenido miedo que el día que tenga que rendirle cuentas al de arriba o yo, nadie se acuerde de mí. Por eso he resuelto en vida hacerme un elogio o decirles a ustedes cómo es la negra Bozán en una milonga. Soy la negra más mentada que el asfalto taconea. No nací en una cortada ni así le va un farol. No me he visto con percales ni un gavión me campanea. No vivo en los arrabales ni me acuesto con alcohol. Yo soy Sofía Bozán, yo canto porque lo siento. Mi pelo lo peina el viento y me gusta el Bataclan. Si quieren darle la hilacha a mi estirpe de tanguera, no me vengan con guaracas, que a mí me gusta el botán. ¡Dale, negra! ¡Dale, le gusta el piso! ¡Negra! Estoy desatado, ¿verdad? Debe ser la alegría del nombramiento que me hace sentir por fin seguro de mí mismo. ¡Mucho, Sofía! Además, el estar a su lado... ¡Sos como la calle Rivadavia! ¡No te acabás nunca! Y cuando bailo con corte en las fiestas elegantes, busco los mozos galantes que me arrullen con su amor. Yo soy la negra Bozán, que se luce por Florida. Tengo seguro de vida y anauto de bacán. Yo canto con picardía y me pongo colorada. Que no tanto jajaja, no tanto jajaja, ¿eh? Soy una mujer vergonzosa, en serio, nadie me lo quiere creer. Sin embargo, soy una mujer vergonzosa. Pero lo que me pasa es que yo tengo una vergüenza que ni yo misma me la entiendo. ¿Para qué voy a hablar de esto si tampoco me van a entender ustedes? Y me pongo colorada si una frase intencionada en las canciones me dan. Yo canto porque me gusta y así es la negra Bozán. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, vamos a regresar a las encuestas. Le quiero decir lo notable. Sobre 13 llamados, a Macri, 2 solamente lo vieron regulares, 11, un gobierno malo. Sobre Vidal, 7 malos, 2 buenos y un regular. A ver si no me falta, sí, está bien, porque los otros son porteños, o sea, en capital. Y sobre Rodríguez Larreta, 1 regular y 2 malos. Es decir, que en este momento, si nos tenemos que parar a analizar, Vidal estaría sacando un mejor resultado, que obviamente que Macri y que el propio Rodríguez Larreta. La pregunta es, ¿cómo ve el gobierno nacional? Si vive en capital, ¿cómo ve el gobierno de la ciudad? Si vive en provincia, ¿cómo ve el gobierno de la gobernadora y el intendente de turno? Los teléfonos están abiertos y estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Eduardo Latino, ¿cómo te va? Decime vos que vos ves. Mira, antes que nada quiero decirte que yo siempre valoré lo a este señor que acaba de morir en Cuba, este de... Está bien, pero contestame primero lo que te estoy preguntando. El orden nacional. Bueno, sabes que yo califico por dos sentimientos que tengo, odio o amor. O sea, ¿qué decir? El odio más grande de toda la historia del peor gobierno que tenemos. Malo. El provincial. Si no hay otra palabra para calificar peor, es malo. ¿El provincial? Me cae simpática la gobernadora. ¿Qué le pongo? ¿Bueno, regular? ¿Malo? Regular, ponele. Regular. ¿Y el de Luján? Bueno. ¿Bueno? No. Bueno, quiero decir, preparándome a decir mi calificación. Pensar que este hombre, cuando subió, vino ¿qué? Dos veces a mi casa a pedir consejo. Perdóname, ¿qué es del PRO? ¿Eh? ¿De Cambiemos, es? ¿De PRO? Sí, es de cualquier cosa, Luciani, Oscar Luciani. ¿Qué, malo? Mira, es de lo peor que puede haber, es un inútil. No, y lo califico a la criolla. No sirve para una mierda. Bueno, chao. ¿Para qué te que te iba a hablar de él? Sí, ¿quién está? ¿Qué tal? ¿Quién? No escucho, ¿quién? Eduardo de Tristán Suárez, ¿me escuchas? Sí, Eduardo. Bueno, el gobierno nacional. Sí, sí. Para mí, excelente gobierno más civilizado que tenemos en bueno, la actualidad. Entonces, bueno. Sí, El gobierno provincial. Excelente también. Bueno, ¿y el municipal? Maravilloso, porque tengo al mejor intendente de la provincia de Buenos Aires, que es el señor Alejandro Granada. Chao, viejo, un abrazo. Esto es muy interesante. A ver, es muy interesante lo que estamos escuchando. Es porque aquí en Ezeiza está diciendo bueno el gobierno de Macri, bueno el gobierno de Vidal y bueno el gobierno de Granado. ¿Quién está en línea? Del barrio de Once. ¿Quién? Gerardo. ¿De dónde? De acá, de Capital. A ver, Gerardo, entonces, ¿el gobierno de Macri? Bueno. Bueno, ¿el de la ciudad? Regular. Regular, gracias. A usted. ¿Sí querés? Hola. ¿Sí querés? José de Loncha. A ver, José, ¿el gobierno nacional? No, malísimo. Malo. Lo reventó. ¿El provincial? Peor. ¿Y el estoy viviendo en una laguna. ¿Y el municipal? El municipal, malo, malo. Malo también, listo. Dime una cosa, Miguelito, te quiero hacer una aclaración. ¿Algún día vas a hablar por el sistema cómo está cobrando EDESUR? Hola. ¿Cómo está cobrando EDESUR? Hola. EDESUR y EDENOR, ¿no? Están cobrando. EDESUR y EDENOR. Sí, fíjate cómo están facturando y abriendo piñón. Eso para el día que tengamos tema libre. Hasta luego. Bueno. ¿Quién está? Hola, ¿qué tal? José de Capital. Sí, José. Bueno, quería hacer primero contestar la pregunta. Sí. ¿El gobierno de Macri? Nacional, ¿de Macri? Exactamente. ¿El de Macri? El de Macri, sí. No, el de Macri, sí, regular. Regular. El nacional. ¿Y el de la ciudad? En el de la ciudad, bueno. Bueno. Ahora, la aclaración es la siguiente. Yo históricamente no voté a esta línea política. ¿No la votó? Pero en la próxima no la voy a votar. Porque... A ver, espere. O sea, ¿usted históricamente votó o no votó? Sí, voté. Ah, votó y no la va a votar. A Macri. Sí, y ahora no la va a votar. Ahora no la voy a votar porque realmente me defraudó por todas las cosas que ha hecho. Está muy bien. O sea, independientemente de todo, mi voto es, mi opinión... No, está bien. Usted está analizando ahora cómo le va el gobierno y después el voto lo decimos otro día. Bueno. Un saludo. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Susana de Caballito. A ver, Susana. Sí, el nacional malísimo. Malo. Y el de la ciudad, regular. Regular, gracias. Claro. Atención con esto, se está dando que votan más a favor de los intendentes que a favor del gobierno nacional. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Hola. Sí, hable. Miguelito, ¿soy yo? ¿Quién es? Ah, bueno, soy Carlitos Echeverri de Boedo. Y quiero empezar por decirte que... Lo de Macri primero. Lo de Macri, horrible. Malo. Provincial, horrible. No, provincial no, porque es de capital. Bueno, de todo horrible mal. Y muy mal. Hasta luego. Sobre todo una cosa. Hasta yo luego, quiero, ya yo está. Quiero volver a estar está, mal hasta luego. Como en el 2015. Hasta luego. Ya. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Mario de Palermo. Sí, Mario. Macri, malo. Sí. Y Larreta, regular. Gracias. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Ana de Lanús. Sí, señora. Macri, bueno. A ver, Macri, bueno. ¿Provincial? Bueno. Sí. y Grindetti y Lanús, muy bueno. Gracias, señora. Hagamos un punto acá, un segundito, enseguida seguimos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En la última tanda. En la última tanda se ha dado 3 votos positivos para Macri. 3 buenos. Un regular. Y después lo demás malo. De todos los votos aparece por primera vez Macri con 3 votos positivos. Enseguida vamos a continuar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué va, Miguel? Un fin de semana que dejó a un argentino junior campeón, un bicho colorado de la paternal que volvió rápidamente a primera A, al círculo privilegiado. La verdad que vimos otra vuelta olímpica limpia en la Argentina. Habíamos visto la de Morón. Habíamos visto, bueno, vimos la de Argentinos Juniors, la de Zagachispas, ahora Alén también en primera C. Cuando quiere se hacen las cosas bien, cuando la policía quiere y trabaja bien, hay buenos operativos y aparentemente hay algo que está cambiando y el hincha se está concientizando. Y algo que la verdad yo pensé que nunca iba a ver, vueltas olímpicas prolijas con protagonistas festejando dentro del campo de juego y los hinchas festejando en las tribunas. Muy bien los Argentinos Juniors, con un Gabriel Heinze que más allá que se lo carga porque se hace llamar mister por los jugadores, con muchos pedos del club, con algunos grandes, como por ejemplo Machín, realmente hizo un campañón, un equipo que jugó muy bien, que fue protagonista, que fue al frente, que siempre trató bien la pelota, como es la historia de Argentinos Juniors, y que varios partidos antes de terminar el campeonato volvió a primera. All Boys respira un poco más tranquilo, empató en Puerto Madryn con Guillermo Brown 0-0, se espera el fallo el jueves con Atlético Paraná, se dice que se le van a dar los 3 puntos a All Boys, y ya con esto prácticamente zafaría y mantendría la categoría. Sorpresiva derrota por la abultada de Ferro, 5-1 con Brenda Dobé. Hoy, Miguel, lo anticipamos, me parece entre hoy y mañana se define el futuro. Marcelo Grossi, técnico de Ferro, está más afuera que adentro. A propósito, Argentinos Juniors salió campeón ganándole 3 minutos antes con gol de González, 1-0 a Gimnasia de Jujuy. Almagro, con el debut de Alfredo Grelac, perdió con el descendido Atlético Paraná, de visitante 4-3, En un momento dado era vergüenza y papelón. Perdía 4-1 con el Atlético Paraná y con Baile. 3 goles de la bestia Reñero, que tiene que volver a San Lorenzo porque estaba a préstamo. Y el partido terminó 4-3. En Pergamino, Dubragey le ganó 1-0 a Boca Unidos de Corrientes. Un resultado muy importante para el equipo de Pergamino por la permanencia. Otro que también logró una victoria muy importante, 3 puntos de Platino. Independiente Rivadavia de San Luis ganó 1-0, Chacarita, el partido se iba postergando, 15 minutos, media hora, se tenía que jugar, hay poco margen, hay pocas fechas, arrancó, y 15 minutos más tarde Chacarita Juventud de Derecho se tuvo que suspender la cancha con mucha agua, no corría la pelota, se reprogramó para mañana, estaban 0-0. En la primera vez metropolitana, primera semifinal, Riestra le ganó 2-0 al Deportivo Español. Hoy van a jugar la otra, 20-05 en Caseros, Estudiantes y Comunicaciones. En primera C, en el reducido, Midland San Miguel empataron 2-2. Deportivo Merlo y el Tado de Zárate fue 0-0. Sabés que el Ogro Fabiani está jugando en Deportivo Merlo y se habla que podría volver a Newell's. Alén le ganó 2-0 a Atlas, y finalmente había ganado 3-0 el primer chico, 2-0, 5-0 en el global, y los 5 goles, Patricio, el Pato Costa Repeto, y para los que desechan a los viejitos, bueno, en el arco, el loco Claudio Paz, 472 minutos con el arco invicto, se fue en este reducido, ya había tenido otro tanto en el campeonato, y los 5 goles, No es veterano, pero 31 años del Pato Costa Repeto. Miguel, en el primer chico, por otro ascenso a la B Nacional, Mitre, en Santiago del Estero, a Cancha Suena, le ganó 1-0 a Gimnasia de Mendoza, se viene la revancha, y por el Federal B, Colegiales de Concordia, que me preguntabas el otro día, perdió como visitante con Santa María de Oro de Concordia. En Olavarría, Ferrocarril Sur le ganó 2-1 a Racing de Olavarría. Timberley en Mar del Plata goleó 2-0. No perdió ninguno. Deportivo Comandante Nicanor Otamendi. No perdió ninguno, perdió Colegial y perdió Racing. Sí, sí. Miguel, Defensor de Salto empató 1-1 con el Por Salto. Se suspendió, se juega mañana a la hora 20, Sportivo Varadero, Atlético Varadero, Pacífico de General Alvear en Mendoza, aquel que había eliminado a Estudiantes de La Plata en Copa Argentina, perdió 1-0 con Andes, Fútbol Club de Alvear Mendoza, el Valle de Pintado, el local, Defensores perdió 3-0 con Bancario de Jujuy, Progreso de Rosario de la Frontera, perdió 1-0 con Central Norte de Salta, Huracán de las Breñas, Chaco, le ganó como visitante 1-0 a Juventud Unida de Charata, Atlético Concepción del Uruguay le ganó 2-1 a Libertad de Concordia y Huracán de Goya Corrientes empató 2-2 con Central de Goya Corrientes en algunos de los partidos más importantes del Federal B. Vos sabés, Torrici, que me venía a la memoria el sábado. Sí. Nosotros transmitimos un día en la cancha de Tigre el ascenso de primera B de Bron de Adrogué a la C. Sí. ¿No? Que hicimos todas las categorías, me acuerdo ese año. Y en primera, uno de los que era animadores era Ferrocarril Oeste. Bueno, los 5 goles que le hizo Bron de Adrogué a Ferro es la primera vez que le gana, y yo creo que hace muchos años que no le hacen 5 goles a Ferro. Es verdad, es la primera vez que le gana, lo goleó y fue un partido raro, me dijeron. Un partido raro, me parece que lo echaron los jugadores al técnico. Me parece que sí, a Broxy. Miguel, dos cositas. Barraca Central se empezó a reforzar. El arquero de Barraca Central es de lo mejor, es el loco Elías Gómez. Pero vos sabés que llegó otro loco a Barraca Central, Pablo Migliore. ¿Lo quieren? Sí, Pablo Migliore, nuevo arquero de Barraca Central. Porque será para un poco de barullo de taquilla, pero... La verdad, sí, la mira, hablando de arqueros, Atlético Paraná, hablando de arqueros, Miguel, si yo fuera Racing, preguntaría por el arquero de Gimnasia Grima de Jujuy. Sí, ¿no? Si yo fuera Racing, sí. Preguntaría por él y lo alternaría con los pibes, si yo fuera Racing. Miguel, lo vimos en carácter de primicia, tanto en sueño de primera y aquí, cuando todavía faltaban 5 o 6 fechas para terminar el torneo anterior, y se confirmó una vez más nuestra primicia. ¿Sabés quién va a dirigir a Barraca Central en el próximo campeonato? Sí. Ya está todo, restan solamente firmar los papeles, se firman en las próximas horas. Deja a Casuso, es un viejo anhelo del actual presidente de AFA, de Claudio Chiquitapia. Blas Armando Yunta es el nuevo técnico de Barracas Central. A lo mejor el arquero lo llevó él. Es probable. Igualmente te digo, Miguel, te reitero, de lo mejor que tenía Barracas Central, su arquero, el loco también, Elías Gómez. Es medio raro todas estas cosas que pasan en los clubes, pero bueno, pasan. No sé si tenés algo más. Miguel, la pregunta sobre Argentino Junior. Sí, primero te digo, Almirante Brown inauguró los nuevos vestuarios. ¿Cómo? Y Almirante Brown inauguró los nuevos vestuarios. ¿Son buenos? Son muy buenos, realmente. Bueno, en una época de vacas flacas, en una época donde no hay plata, felicitar a su presidente, Antonio Tony Argento, del mismo lado, directiva, con todos los problemas que tiene Almirante Bar, ¿no? ¿Del mismo lado que estaban, o enfrente de las cabinas, o dónde? Sí, del mismo lado que estaban, enfrente de las cabinas. Bueno, una pregunta sobre Argentino Junior. La gestión del actual presidente, ¿ganó las elecciones después que se fue Segura? Sí, en un club fundido, sí, sin un peso, con muchas deudas, la verdad que se la rebuscaron para ir tapando agujeros, para armar un plantel competitivo, acertaron con la llegada de Gabriel Heinze, y le dieron prioridad a los chicos, al semillero, al histórico semillero de Argentinos Juniors, le dieron prioridad. Muchos pibes realmente jugaron muy bien, estuvieron a la altura, trajeron algún referente, jugó muy poco, pero me dicen que fue muy importante en el vestuario Machín, que cumplió 34 años, que ya le renovaron un contrato, hubo dos o tres grandes, la mayoría todos pibes. Ahora ese González, ¿de dónde salió? Porque hizo los goles... Los goles clave. Los goles más importantes, los goles contra Flandes, el gol del ascenso, hizo 5 o 4 goles, pero los 5 o 4 goles que hizo son importantísimos, clave, sí. El Rolón, y con González. Qué tranquilidad paró la pelota para patear. Vos sabés que yo cuando se habían pedido dar tantos goles, que dije, tiene que venir uno que levante la cabeza y la mire. Porque el lateral de uruguayo se parió 3 goles de ese hecho. Sí, aparte cómo vino de atrás el pibe González, por el tema de la posición adelantada, la paró, miró. Sí, Cavalotti que fue figura, y Argentino Junior, que yo vi los últimos 15 minutos del partido, que parecía que no quería entrar, Cavalotti fue figura, y atrás del final ese golazo de González que definió muy bien para el delirio ahora de toda la gente de Argentino Junior, que tenía que ser este partido. Te quiero dar un dato. Este partido, el próximo no se le podía escapar. Un dato de color que me llamó la atención. Los jugadores argentinos se fueron al vestuario, se colocaron una casaca nueva, sí, que volvía un grande y demás, pero la gente se había ido de la tribuna. Mm. Decime, ¿nadie le avisó que iban a salir de vuelta? Parece que no. Bueno, en todo caso tienen dos fechas más de locales. Tienen dos fechas más de locales que festejando. Había poca gente, ¿no? Pero se quedó en la cancha y ya estaban festejando en el barrio, Miguel. No, pero hacía mucho frío igual. Hacía mucho frío. Ojalá, se pueda mantener Argentinos Juniors en primera, ¿no, Miguel? Porque es un grande. Va a ser muy difícil, pero va a tener que conseguir de alguna manera resolver el tema económico, porque los sueldos ahora serán otros, ¿no? Sí, aparte sigue la deuda con el plantel, con algunos... Bueno, vamos a ver... No, Miguel, vamos a ver... Esa bandera que estaba en medio de la tribuna, que decía histórica, el tifón de Boyacá, ¿no? Daniel, esa bandera que habla de un Argentinos Juniors histórico, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue la historia. Hoy solamente dos partidos. Bueno, hoy Daniel... 0-5, Estudiantes en tercero con Comunicaciones, un Estudiante que va a ir el mismo equipo, aunque no está confirmado, un Comunicaciones, Miguel, que le vende en $170,000 a la Abuela Esteves, a Estudiantes de La Plata. Recordamos que ya había ido Ibáñez a Gimnasia de La Plata y le dio frutos al equipo del Bosque. Y hoy, esta noche, un partido del Federal B, 22 horas, en Tucumán, Concepción Fútbol Club, con San Antonio de los Ranchillos. Hasta mañana. Una gracia grande, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. La señora Margarita Palacios, la mama, como se lo conocía, compositor y cantante catamarqueña de música folclórica, también se dedicó a la gastronomía, a los programas de televisión que hacía, cocinaba. Es una de las precursoras del boom del folclore argentino que se produjo en la década del 50. Era hija del tucumano Eudoro Palacios, el famoso Tony Totó del Circo Criollo y propietario del Circo Palacios, y de Teresa Pascual, actriz y contorsionista de circo. Margarita nació y se crió en el circo y allí aprendió y realizó números de trapecio y de fuerza capilar. Se caracterizaba por su canto marcadamente regional, dotado de su estilo del tono y los ritmos e inflexiones vocales del hablar andino catamarqueño. Tenía la costumbre de intercalar en sus canciones relaciones humorísticas y recitados, así como los gritos agudos del modo de cantar norteño. El músico Polo Jiménez, autor de Paisaje de Catamarca, la definió como un pedazo de tierra que canta. Margarita Palacios, maestra de nuestro folclore, falleció un 9 de julio y es un inmortal por derecho propio. La escuchamos cantando Zamba de Lanta. Se va la primerita. adentro Donosa. Ay, anta mi tierra arisca, sombra de los tigres, flor del chuchas. Si braman los guardamontes, una vida a la ceba. Si braman los guardamontes, una vida a la ceba. A la vuelta, golpeando sin asco el mar. De lancha quiere llorar. Cuando muere una corzuela, ay, la arena se vuelve sal. Cuando muere una corzuela, la arena se vuelve sal. Al otro, está en la zampa del bosque, flor de laurel. Arriba quema la luz, la caja del espadecer. Y acaba paloma, arriba quema la luna, abajo la caja del espadecer. A la que falta mi chadita. Al sueño de los cuatreros, nadie los puede enlazar. Al otro lado, estás viniendo en los toros, por los guayacanes regresarán. Ay, anda, te vuelves vino, y cuando te quiero cantar. Ay, anda, te vuelves vino, cuando te quiero cantar. A la otra vuelta, esta es la zampa del monte, flor de laurel. Arriba quema la luna, abajo la caja del espadecer. Y se acaba Manolita ahí. Arriba quema la luna, abajo la caja del espadecer. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Ahora 7:42 minutos, 9 grados 6 la temperatura. Volviendo al tema de las encuestas, que es muy interesante la opinión que ustedes vierten, porque vamos sacando algunas conclusiones. Fíjense ustedes que en la segunda tanda de los oyentes se produjo notable voto favorable a Macri en 3 personas, 4 malos y 3 buenos. En el caso de Rodríguez Larreta hubo 2 buenos, 2 regulares y 1 malo, sobre 5 votos, los otros eran de provincia. Y en el caso de provincia, un señor que llamó y dijo que le parecía muy bien el gobierno de Macri, muy bien el gobierno de Vidal y excelente también el gobierno de Seiza, del compañero, dijo él, se identificaba como peronista, de Granado. Por lo tanto, es interesante ver cómo hay distintas observaciones, y también es muy importante saber que, por ejemplo, y esto es lo que llama mucho la atención, la candidata a diputada de Cambiemos, la hormiguita viajera, que encabeza la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, la otra era funcionaria de Cristina en el PAMI, tiene una proyección de votos de casi 20 puntos más que la candidata a diputada de Cristina, por lo cual se sigue aumentando la probabilidad de que mucha gente vote a Cristina Tayana cortando la boleta de diputados y poniendo otra boleta de diputados. Habrá que ver si esa otra boleta de diputados es la de Massa, es la de Randazzo o cuál es. Pero es notable este detalle donde Cristina puede estar ganando en lugares como senadora y la lista de diputados de Cristina está en tercero o segundo lugar. Es muy interesante, sobre todo las opiniones que vierten sobre los intendentes y demás, donde vamos a ir encontrando algunas observancias que de alguna manera están haciendo un muestrario del resultado electoral. Estos son los teléfonos para que usted vote. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La pregunta es cómo ve el gobierno nacional, si vive en la capital, cómo ve el gobierno local, si vive en la provincia, cómo ve el gobierno provincial y el municipal. ¿Quién es? Buenos días, soy Mabel de Almagro, yo vivo en capital. Y bueno, sería bueno que la gente identifique de dónde viene, porque la verdad... Todo lo hacen, sí. No se sabe si es un voto... No, de dónde viene políticamente. Si es un voto de gestión o de política. Eso va a ser para otro día. Ah, porque yo le soy sincera, yo soy votante de peronismo, pero perdí con... Ahora, en el orden nacional, ¿usted cómo lo ve? En el orden nacional, de acuerdo a cómo vienen, de dónde venimos, lo veo regular. Muy mal, ¿Y en la el capital? Sentido de la inflación. ¿Y en la capital? En la capital le digo, en la primera vereda que hicieron... Perdón, señora, en el orden nacional lo veo regular a Macri. Sí. ¿En el orden de la capital? En el orden de la capital lo veo también regular, pero le puedo asegurar que hicieron unas veredas malísimas hace 3 años, lo veía mal. Llamé a las radios y dije de todo, porque se pagó. Hoy están con una empresa muy seria, no sé si se llama La Cementera, y en todos en Corrientes, y están haciendo unas veredas bárbaras. Gracias, señora. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Fernando Bellavista. Sí, señor. Primero voto a Massa. No, el voto no me lo diga. Dígame, en la ciudad de Buenos Aires usted vive, ¿no? No, provincia. ¿Dónde me dijo? Bellavista. Ah, Bellavista, perdón. Entonces, ¿en el orden nacional? Massa. No, dígame, si lo ve bien o mal a Macri. No, Massa. Ah, si lo veo bien a Macri, no lo veo bien. ¿Mal o regular? Regular. Regular. ¿Y en el orden provincial? ¿A Vidal? ¿A quién votaría? A Vidal, no, ¿a quién votaría? No, si cómo ve el gobierno. Ah, no, a Vidal la veo bien. Bien a Vidal. La veo bien. ¿Y al municipal? Bien. Está el que era el segundo de Joaquín. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Bueno, muy buenos días, Miguel Ángel de Renzi. Un gusto saludarte. Te habla Ángel Heidel del populoso barrio de Munro. A ver, el orden nacional, Macri. Pésimo. Mal. Como argentino, pésimo. Mal. ¿En el orden provincial, Vidal? Inoperante. ¿Mal o bien? Mal. No resuelve los problemas. ¿Y la municipalidad de Vicente López? Y la municipalidad de Vicente López pasa un poco como sucedió siempre, ¿no? ¿Mal o bien? Tiene individuo y mal, porque yo ¿mal, digo... ¿Mal, regular o bien? ¿Cómo le pasa? Mal. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Hugo de Mariano Acosta. Sí, Hugo. Partido de Merlo. A ver, dígame, ¿nacional? Nacional, mal. Mal. ¿Provincial? Provincial, regular. Regular. ¿Y el municipal? El municipal, bueno. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Sí, quién es? Sí, hola, José de Villarreal. ¿Cómo? José de Villarreal, sí, capital. Sí, José, dígame. Nacional, mal, pésimo. Es una tiranía. La democracia es una pantalla. ¿Y en la ciudad? Y la ciudad, el negocio de las obras públicas ¿Pero lo ve mal? ¿Lo ve mal o lo ve bien o lo ve regular? No, mal. Porque es el negocio de romper y arreglar, bueno. Y la plaza de Villarreal es un desastre, empezaron. Gracias, la dejaron sin terminar. Y las comunas. Hasta luego. Las comunas. ¿Quién es? ¿Sí, quién está? Nadie. ¿Quién está en línea? Enrique de Recoleta. Sí, Enrique, dígame. ¿A Macri cómo lo ve? Inmaduro para gobernar, creo que no sabía que iba a ganar. Pero regular bien o mal. Mal. A Larreta le voy a dar una chance. ¿Cómo lo pones? Bien a Larreta, gracias. Y tengo una admiración por Vidal muy grande. Chao. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, a ver. La tercera tanda de votaciones, entonces, tenemos que para el orden nacional, para Macri, hay dos regulares, uno, dos, tres, cuatro males. Para el orden provincial hay uno bueno, uno malo y uno regular. Y para los órdenes municipales, dos buenos y uno malo. En el orden de la ciudad, un regular y uno malo. Y uno bueno también. ¿Quién está? ¿Quién es? Bueno, hace un punto acá. ¿Qué información deportiva pendiente hay? Ah, jugando el seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, las Leonas, en el comienzo de la World League, buscando un lugar entre los cinco que clasifican al Mundial de Londres del 2018, está ganando el equipo argentino a Chile, que dirige nuestro compatriota Sergio Vigil, 2-0, está culminando, faltan 5 minutos y 10 segundos para que finalice el tercer cuarto, Miguel. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. ¿Qué pasó en Perú, Cecilia, con el tema de Fujimori? ¿Lo quieren dejar en libertad? Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, Miguel, en las últimas horas, 120.000 personas en Perú manifestaron en contra del posible indulto al expresidente Alberto Fujimori. Y tenemos un audio que tiene que ver con el periodista Eduardo Noda y hace un raconto de los acontecimientos que llevaron a Fujimori a tener esta condena de 25 años de cárcel. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale. Una figura controversial, controvertida. Recordemos que a comienzos de 1990 llegaba a su fin el gobierno de Alan García. En la campaña de ese año se enfrentan en primera y segunda vuelta Mario Vargas Llosa por el Frente Democrático y Alberto Fujimori, en este caso como cabeza de Cambio 90, formación política que él había fundado en el año 89. Su lema electoral de entonces fue honradez, tecnología y trabajo. Tiempo después, y en este caso tras una campaña de desprestigio contra lo que fue el Poder Judicial y el Congreso, al cual se le acusaba en este caso de generar ingobernabilidad y entorpecer al Estado, Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas dieron el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado que abolió la Constitución del 79, cerró el Congreso e intervino el Palacio de Justicia. Ese mismo año se da la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, otro hito importante. Transcurridos los primeros 5 años de gobierno y ciertamente con buenos índices de crecimiento económico, Fujimori resultó vencedor en las elecciones presidenciales del año 95. En aquel entonces se enfrentó al exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar. Por cierto que uno de los acontecimientos quizás más importantes que tuvieron lugar durante ese segundo gobierno de Fujimori fue la toma de la residencia del embajador japonés por parte del comando del grupo Tupac Amaru. En el año 2000 vuelve a ser elegido presidente del Perú. Esta tercera elección fue ciertamente muy criticada por denuncias de fraude. Pero la situación se agravó, en este caso, con el descubrimiento de corruptelas de su mano derecha, Vladimiro Montesinos. En el 2001 y después, en este caso, de la captura de Montesinos, las autoridades judiciales acusan a Fujimori de cargos de corrupción, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tras varios pedidos de extradición por parte, en este caso, del gobierno peruano, su homólogo japonés, en noviembre del 95, de 2005, Fujimori llega a Santiago de Chile, donde es detenido, hasta que retorna finalmente a Perú. Ya el 7 de abril de 2009, en este caso, el Tribunal Supremo condena a Fujimori a 25 años de prisión al hallarlo responsable directo del asesinato de 25 personas y de dos secuestros, crímenes perpetrados durante su primer mandato presidencial. Otro juicio encontró a Fujimori culpable en este caso de los delitos de espionaje telefónico, compra de medios de comunicación y sobornos a parlamentarios, por lo que se le condenó a otros 6 años de prisión. Bueno, Miguel, las manifestaciones están programadas, van a seguir, porque hay también una fuerte corriente judicial para liberar al expresidente. Sí, digamos también que la candidatura de Vargas Llosa, que era un cachivache de la derecha, provocó que apareciera esta nueva figura del propio Fujimori, que con aerosol escribía su propio nombre en las calles, claro, y salió de abajo hacia arriba. Después todo lo que pasó, la gente lo votó, y además votó a la hija. Por lo tanto, sí, habría que tener un estudio muy profundo de lo que pasó con Fujimori en Perú, ¿no? Sí, por eso aún hay cosas que están por decidirse, pero hay una fuerte corriente para liberarlo, para darle la extradición. El médico personal, porque también era un rumor, dijo que no es cierto que tenga una enfermedad terminal y que no por eso ni lo van a liberar ni le van a dar por ahora prisión domiciliaria, pero esta semana están programadas todavía más manifestaciones en contra de la posible liberación de Alberto Fujimori. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Uruguay, tras meses de producción estatal, empieza a vender en farmacia su propia marihuana. Es la etapa clave del proceso de legalización que el país vecino pone a demostrar ahora que va a vender en las farmacias a quienes se registren como consumidores de marihuana. En 1826, en nuestro país, sobre la base del regimiento de los húsares de Pueyrredón, se crea el 5º de caballería de línea. También hoy se recuerda la muerte del supremo entrerriano, el caudillo federal Francisco Ramírez, moría en batalla en 1821. Siguen teniendo problema la gente de masa para contener a los propios. Una enorme cantidad de disgustos provocó la dedocracia de masa dentro del armado de un frente, un país que ha hecho que muchos que no le aprobaron las listas estén bramando por todas las prensas locales. De a poco se van conociendo todos aquellos que critican la dedocracia del masismo. Ahora aparecen en General Belgrano y también en General Madariaga ante la decisión de la Alianza País de dar de baja nuestra lista de concejales y consejeros escolares. Comunicamos que la agrupación Primero Madariaga abandona el Frente Renovador, no sin tristeza, pero sí con la convicción de no permitir manipular la vida política contra lo que desde el comienzo dijimos luchar, señaló Juan Domingo Blanco, quien era la cabeza de esa lista, y agregó que las principales razones para pertenecer al espacio eran las decisiones personalistas y las listas opuestas a dedo por dirigentes anclados en cargos y sillas muy alejados de la gente. Massa decía que venía a combatir la vieja política y él es el más viejo de los políticos en su manera de manejar, junto con Graciela Camaño, dijo el herido dirigente que rompió con el frente. Por otro lado, la anticipación de referencia de Sumar, Guillermina Eiras, de asegurar mucho antes de que la firmaran la resolución, de que bajo nuestras listas, mucho antes de que esto ocurriera, el Frente Renovador no consideraba referentes a la única consejera escolar que tiene Madariaga, el presidente del Consejo Deliberante, ni a ninguno de nuestros precandidatos. Nosotros decimos que entonces trabajaremos por cualquier otro menos por Massa. Mientras tanto, en General Pueyrredón, el actual intendente Arroyo rompió con Vidal. El día anterior al cierre de lista le habían prometido cargos que no le cumplieron, y también en Mar del Plata habrá discusión porque Cambiemos se desarma. Samí encabeza una de las listas que presentan la interna del randacismo en La Matanza y salió a criticar a quien se mudó de partido político. Dijo que Magario pegó el salto como lo había hecho su padre cuando se fue a Montoneros. El deporte por Belgrano. Mientras en Sudáfrica, en Johannesburgo, Argentina, en el cuarto cuarto le sigue ganando a Chile 2-0 por el hockey sobre césped. En boxeo, el rosarino Rubén Pata López le ganó por puntos en fallo unánime al peligroso noqueador salteño Diego Tejerina y retuvo el título regional Latino Plata Superligero del Consejo Mundial de Boxeo en poder de López en la pelea central de la velada llevada a cabo en el Club Esportivo América de Rosario. En vóley, el seleccionado femenino de la especialidad, las Panteras, cayó anoche ante Polonia por 3-0 en su tercera presentación en el Grupo 2 del Grand Prix de la disciplina que se disputa en Neuquén. El equipo polaco triunfó con parciales de 25-21, 25-19 y 25-14. En tanto, el seleccionado argentino masculino sub-19 de básquet perdió ayer ante Francia por 69-63 y finalizó en el octavo lugar del certamen. El base Facundo Corbalán fue nuevamente el más efectivo en el quinteto argentino con 16 puntos. En tanto, el campeón fue Canadá, que venció en la final a Italia por 79-60. Y en el Super Rugby, luego de la derrota en el último partido como local ante los Kings australianos, los Jaguares se recuperaron y obtuvieron un gran triunfo como visitantes ante los Wallabies por 40-27 el próximo viernes. Y ante los Rebels australianos, el conjunto argentino va a disputar su último partido de la temporada. Se incendia un mercado en Londres. El mercado de Candle en Londres, con un voraz incendio, ha quedado virtualmente destruido. En Estambul, la marcha por la justicia terminó con una multitudinaria manifestación. De regreso, Macri de Europa irá a recorrer el conurbano bonaerense tomándose severas medidas de seguridad por los escraches. Los primeros días de prisión domiciliaria del líder opositor venezolano Leopoldo López, que está en un estado de salud lamentable. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que no hay libertad individual, sí hay clientelismo político en el caso de Milagro Sala. El candidato de los radicales de la capital, Lutó, dijo: nada de lo que digo y pienso lo voy a cambiar por las encuestas. Declaraciones del legislador radical Negri: hay que separar a Debido por inhabilidad moral, algo que había pedido Carrió hace tiempo. Un consorcio de 1.500 productores y de 13 provincias exportó alimentos por 292 millones de dólares. El INDEX difundirá el martes por primera vez el índice de precios al consumidor nacional. Derivan los casos complejos de salud a Entre Ríos luego de una caída de un puente. Los cuadros de salud que revisten complejidad serán derivados a la ciudad entrerriana de La Paz o de Paraná a raíz de la caída de un puente sobre la ruta nacional número 12, que quedó cortada prácticamente a un sector de la provincia de Corrientes. El ministro de Ambiente determinó que una minera chilena contamina el suelo y las aguas de Calingasta. Esto es en San Juan. El informe hace rato que estaba ocultándose de que los chilenos contaminaban suelo argentino. Chile es el segundo país que más videos consume en Hispanoamérica. De la mañana, 11 minutos, temperatura 9 grados 6, trenes subterráneos y premetros funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto de la misma manera, cielo cubierto y jornada fría. En Europa, temperaturas de 40 grados por el verano europeo, aquí frío en esta parte del mundo. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. Héctor. Sí, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sí, sí. ¿Estás contando dólares? ¿Cómo? ¿Estás contando los dólares? No, he escrito algo a quien le interese. Sí, por eso te pregunto, si estás contando los dólares con relación a la deuda. Explica un poco el tema. Espera, bueno, justamente ayer circularicé una nota sobre eso, pero vale la pena comentarlo porque ahora empieza la semana, vamos a ver con qué novedades con respecto a esta... Claro. No se puede hablar de mini corrida del dólar, porque aclaremos que no fue que la gente corrió hacia el dólar, sino que este aumento relativo que llevó el dólar a 17, 30, 13, 25, en realidad fue producto de movimiento de grandes grupos inversores especulativos, más que de la expectativa de la gente. Ciertamente, cuando el dólar mayorista se mueve, termina moviéndose también el dólar minorista, el de la venta al público. Pero yo planteo un tema fundamental acá, que me parece que es el principal de arranque. Acá hay un mito, el mito de que tenemos un tipo de cambio flotante. El gobierno, bueno, con el presidente del Banco Central, Sturzenegger, a la cabeza, pero todos los comentaristas del establishment, vos fíjate que viven cacareando desde que asumió el gobierno, de que ahora el tipo de cambio es libre, es fluctuante, o tipo de cambio libre o flotante, no teóricamente determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. Bueno, esa ley es cada vez más teórica que nunca. Primero y principal porque el mercado no es un mercado de oferentes y demandantes parejo. Hay grandes grupos concentrados que controlan la oferta de dólares y consecuentemente hablar de libre juego de oferta y demanda hasta es hipócrita, ¿no? Pero vamos a lo concreto. ¿Quiénes compran y quiénes venden dólares en el mercado para saber cómo jugaría? Claro, o sea que no existe el libre juego que está diciendo el gobierno de la oferta y la demanda, ¿no? Es claro, es como el viejo refrán de la zorra libre en el gallinero libre. Si vos tuvieras paridad de fuerzas entre compradores y vendedores, puedes hablar de oferta y demanda. Pero cuando tenés una oferta concentrada en tres fuentes, porque ¿quiénes son los que ofrecen dólares? ¿Quiénes son los que venden dólares en el mercado? Primero, los exportadores, pero una exportación concentrada, ¿verdad? Por ejemplo, creo que se atribuyó que a esta corrida tuvieron que ver mucho las grandes empresas exportadoras de granos y en particular... Claro, que guardaron una parte de lo que tenían que liquidar esperando que aumentara. Yo leí que se dice que retuvieron cerca de 2.000 millones de dólares. Sí, sí. Pero además el Banco Central no interviene en forma directa, bueno, en el mercado. Con lo cual, eso también te demuestra de que efectivamente no hay un mercado que compre, ¿no? No, es claro, pero además hay algo que es, a eso quiero llegar justamente, que es qué pasa con el Banco Central frente a esto, porque el Banco Central puede intervenir. Intervenir quiere decir que cuando faltan dólares, el precio tiende a subir efectivamente, y entonces sale el Banco Central como un bombero, sale a vender dólares de la reserva. Bueno, eso también es un eufemismo porque el Banco Central no tiene reservas propias. Las reservas que tiene las tiene prestadas porque las compró con deuda. Por eso emite el EBAC, para tener pesos y con esos pesos comprar dólares. Así que todo esto está agarrado con alfileres. Pero... Ahora, Héctor, de acuerdo a lo que vos decís, que hay, digamos, atraso cambiario, ¿no? En la cotización, bueno, de la moneda. El hecho del atraso cambiario es el sustrato de todo esto. Claro, vos decís que... Por eso vos decís que... lo que está escondiendo el gobierno es el atraso cambiario. Sí. Ahora, si se produjera el sinceramiento de la moneda, ¿no sería más perjudicial todavía? Bueno, lógicamente, todo movimiento rápido tiene todo cimbronazo, como este mismo que está en capilla, digamos así, de observación, porque ya se sabe que si este aumento perdurara, esto va a empezar con un traslado a los precios y eso va a influir sobre la inflación y va a... Desde ya, todo, una vez que estamos en el baile, una vez que la macana está hecha, una vez que el problema existe, efectivamente, administrarlo es difícil. Hay que acordarse también algo que dejó atado la baña, que fue cuando ató al CER por la inflación, que en un momento no había y después se disparó, que hizo que el índex falseara números, porque si no la deuda se agrandaba. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque me da la sensación que como ahora viene la parte electoral, todo eso se va escondiendo, se va tratando de dibujar de una manera distinta, y la sensación que uno tiene es que cuando aumenta el combustible, por ejemplo, por más que quieran dibujar, aumenta todo de vuelta. Bueno, claro, no nos olvidemos que aquí ahora el INDEC está por dar a conocer la inflación de este mes, pero el gobierno está con la cola entre las patas, temeroso, porque los valores de la inflación se habrían no solamente desviado, o sea, sobrepasado las metas en junio, sino sobre todo en julio por los aumentos estos de que vos decís, de los combustibles, de la medicina prepaga, de alimentos que se están produciendo. Las tarifas. Efectivamente están abriendo el paraguas porque o abriendo el paraguas o distrayendo la atención pública. Pero no quiero perder el hilo del tema dólar que vos me preguntabas. Sí, pero no, ¿sabes por qué saltó así un poco? Para que la gente termine de entender. Es decir, no hay un mercado de compra y venta del dólar donde la sociedad quiera cambiarle la cotización, claro, sino no, que es una especulación de los que tiene, de los que compran letras y se pasan de la letra al dólar todo el tiempo. Exacto, esto lo determinan las grandes masas de capital especulativo, porque los dólares entran, porque liquidan los grandes grupos exportadores, porque el gobierno, al tomar deuda externa, tanto el gobierno como las provincias, ingresan dólares, que es una forma de entrar con dólares prestados, y además porque el capital especulativo, el capital golondrina, entra para lucrar con el diferencial de dólares. Sí, con la diferencia, que toman dinero en dólares para pagar cosas en peso, lo que es muy loco, ¿no? Sí, es un absurdo. Ahora, el nudo de la cuestión, para concluir lo que yo quería decir, es este. Se dice que el tipo de cambio es flotante y que es teóricamente movido por la oferta y demanda, pero no es así, porque el Banco Central maneja las tasas de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Banco Central, como hace Sturzenegger y como lo volvió a hacer la semana pasada, sube la tasa de interés, estos capitales especulativos se van a comprar Lebac, que les rinden, lo subió de 25.50 a 26.05% anual. Estamos hablando de tasas de interés que comparadas en el mercado internacional son récord en el mundo. En ningún país del mundo se puede hacer este negocio financiero de la bicicleta financiera de entrar con dólares. Aprovechar que el dólar está estabilizado, más allá que se escape unos centavos más, unos centavos menos, colocarlo acá al 26% que le paga el propio Estado, no el mercado, se lo paga el Estado, el Banco Central, y poder retirarse en cualquier momento llevándose la ganancia. Por eso hay, una gran hipocresía en esto de hablar tipo de cambio flotante, porque si yo, Banco Central, subo o bajo la tasa de interés, desvío la demanda de dólares, ¿me explico? O sea, yo, si subo la tasa de interés, quiere decir que muchos de los capitales especulativos van a afluir y con eso van a entrar más dólares. Bueno, vamos a llevar esto en idioma sencillo hacia el bolsillo del que consume y de la sociedad. Evidentemente, estamos atrapados en algo. Fíjate lo que dijo Mancorra en Hamburgo. Dijo, no se puede seguir con el tremendo endeudamiento interno y de deuda externa. O sea, por primera vez la canciller saliente dice que hay que cambiar el sistema de deuda, que esto ayuda al principio, pero que no se puede ser permanente. Pero ¿eso quién lo dijo? Mancorra ayer. Pero Mancorra no es ya canciller, estaba ella haciendo declaraciones por su cuenta. Por su cuenta, porque no representa al país, pero fue, según ella dijo, arreglar el tema del mercado común europeo con el con el Mercosur y además sí. el Consejo de Comercio Mundial que se va a reunir en Buenos Aires. Sí, sí. La Organización Mundial de Comercio, ¿no? Para sí, mejor expresar. Ahora, vos fíjate que sale a hablar y a decir esas cosas después de que dejó de ser canciller y cada uno de los funcionarios que se van del gabinete, vos viste que después que se van hacen una observancia sobre lo económico. Ah, sí, como... Pero mientras están adentro... Sí, cada uno que se va... Marca justamente eso, ¿no? Y a mí me llama la atención que además hay un debate en el radicalismo y que además hay un debate en varias fuerzas y que recién haciendo la encuesta con los oyentes son muy pocos, 3 personas nada más, que ven bien al gobierno de Macri en el orden nacional, la mayoría lo ve mal o lo ve regular. Entonces la pregunta es, si el gobierno nacional no está funcionando porque no hay ningún índice que le dé a favor, ¿por qué se supone o se especula de que no va a haber cambios? Bueno, porque ellos dicen que ante la fragmentación del resto de la oposición política, ellos van a presentarse como ganadores. Y la verdad es que va a haber un congreso donde todos los que antes lo votaron los proyectos ya no se los van a votar más porque viene, se acerca el cambio de presidente, y entonces el país va a estar un poco embretado. Y me da la sensación, y por eso la pregunta final, que estas cosas van a empezar a condicionar mucho el sector económico. Dicen que el presidente dijo hay que reducir el déficit sí o sí, que quiere achicar ministerios, que quiere achicar secretaría, es decir, que aquella frase de que en 50 años era el mejor gabinete ya se oxidó y no sirve más, y que se viene un retoque muy fuerte. Ahora, cuando hablamos de retoque muy fuerte, no hay que olvidarse que en el medio está la flexibilización laboral. Sí, por eso, acá se vive la inconsistencia, que el gobierno está dando a entender una serie de reformas pesadas, reforma tributaria, coparticipación, reforma laboral, etcétera, mercado de capitales, pero paradójicamente los anuncia que todos esos van a ser mandados y debatidos después de las elecciones, que es un absurdo, porque eso es justamente lo que la clase política debiera discutir antes de las elecciones. Si no, uno dice, las elecciones son como siempre un cheque en blanco, vótenme a mí que después yo desde el gobierno hago lo que quiero. Esto creo que ya lo he comentado, el gobierno Macri, al no poder mostrar ningún resultado concreto y positivo de su año y medio de gestión en el gobierno, necesita agitar el fantasma, real pero fantasma al fin, del kirchnerismo, para ver si puede reproducir, claro, el esquema seguir con, del 2015. Claro, seguir con ellos a nosotros. Sí, por eso son enemigos íntimos, se necesitan mutuamente, porque el kirchnerismo, con toda hipocresía, quiere levantar la bandera contra el neoliberalismo, y ellos han dejado sembrado todas las instancias que este mismo gobierno está utilizando, empezando por el tema del endeudamiento. Y el gobierno Macri, como no puede mostrar resultados, necesita agitar esto y mantenerlo para tener votos prestados, es decir, votos que los voten a ellos, no por sus méritos propios, sino por oposición al kirchnerismo. Sí, quieren reproducir... Y estamos dando vuelta a la noria todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, quieren reproducir. Y es patético porque, mientras tanto, los problemas nacionales siguen existiendo y se van enmascarando. Está bien. La próxima seguimos charlando, ¿sí? Está. Te saludo. Buen día, adiós. Chao. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Contame, Gastón, ¿qué pasa con el campo? Bueno, Miguel, sigue lloviendo lamentablemente las zonas inundadas. El pasado viernes en Rivadavia, allí en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, 20 milímetros llovieron a los 30 que se suman, que ya había llovido el martes pasado, con lo cual, bueno, en toda esa zona hay varios productores que tuvieron que tirar su producción láctea, al menos en un caso, el de Amadeo Ameijeiras, 5.000 litros de leche fue lo que tuvo que tirar, porque su acoplado se le quedó encajado en uno de los caminos rurales. Según estudios del partido de Rivadavia solamente, que además recibe el agua del sur de Santa Fe y del sur de Córdoba, sobre 38 tambos hay 21 en riesgo de dejar de producir unos 150 mil litros diarios justamente por el tema de no poder sacar la producción. Es el 60% del volumen que se produce diariamente allí en el partido de General Villegas, y hay 154 familias sobre 246 que están ligadas al tambo y que corren peligro también de perder su fuente laboral. Se estima que por el impacto económico de las inundaciones en ese partido solamente la actividad ronda los 302 millones de pesos, el impacto económico debido a las inundaciones. Una buena para cambiar de tema: ayer finalizó la feria Caminos y Sabores que se hizo en la rural entre el jueves y justamente el día de ayer. Más de 80.000 personas generaron ventas de productos regionales y artesanales por más de 36 millones de pesos entre 400 productores de 20 provincias que ofrecieron alimentos, artesanías. Hubo una edición de distintas capacitaciones, 76 cocineros de distintos lugares del país y del mundo exhibieron distintos platos, un ciclo de cocinas étnicas también de otros países latinoamericanos, y hubo un concurso allí de distintos productos, distintas categorías también dentro de estos productos artesanales: aceite de oliva, queso de vaca y cabra, dulce de leche, cerveza artesanal y yerba mate con palo sin saborizar. En esta categoría me interesa destacar, quien ganó fue la cooperativa yerbatera Río Paraná, que produce una yerba llamada Tetraijú, que es un grupo de pequeños productores yerbateros de la provincia de Misiones, de la zona de Oberá, que se constituyeron en 2001 produciendo un producto natural que además es libre de agroquímicos. Y bueno, realmente es un premio muy merecido, que además la característica fue que la cata de todos estos productos se hizo con un jurado de ciegos que son muy tienen una capacidad muy importante para todo lo que es degustación y aspectos sensoriales de los alimentos. Por otro lado, en Córdoba, un estudio de la Fundación Yeral dice que en los últimos 10 años solo 3 de 15 productos agroindustriales ganaron participación en el mercado mundial. Estamos hablando de productos argentinos. Un análisis de estos 15 productos dice que, con excepción de la harina de soja, todos los productos perdieron una cuota de participación. También se registran fuertes caídas en trigo, aceitunas y ajo, y proporcionalmente también caídas en las exportaciones de manzanas y naranjas. Esto en los últimos 10 años. El aceite de oliva, que en general tenía una tendencia estable, tiene oscilaciones dependiendo de las cosechas. Y en general, en los últimos 9 años, el mundo compró una menor proporción de productos argentinos en la mayoría de los casos considerados. El trigo, que por supuesto fue afectado por las retenciones y después el manejo de precios que hubo, que se eliminaron en 2015, también tuvo o está en ese estudio. El segmento de frutas frescas, peras, manzanas y naranjas, golpean así los altos costos nuestros en dólares, y son productos que obviamente tienen mano de obra intensiva, y en ajos también se sufrió la invasión de ajos chinos a Brasil, que limitó las ventas de ajos argentinos. En cuanto a los vinos, vinos fraccionados, hubo una demora en el impacto del dólar barato en su momento, y bueno, lo cierto es que por los altos costos las bodegas argentinas saben exportar vinos más caros, pero venden en menor volumen. Respecto a este tema de las autonomías regionales, que en parte tiene que ver con esto, Carlos Yanisoto, que es el presidente de Coninagro, dijo que la macroeconomía no soluciona los problemas de las economías regionales. Dijo que tiene que haber por parte del Estado un análisis micro para que haya más rentabilidad y competitividad para poder crecer y desarrollarse llegando a la góndola y tener protagonismo, dijo, en los mercados externos. Dijo, si no hay mercado externo, es difícil que las economías regionales tengan rentabilidad. Eliminaron las retenciones, siguió diciendo Yanisoto, y siguió la crisis. Hay que segmentar porque cada producción tiene problemas distintos. En arroz, por ejemplo, siguió diciendo el presidente de Coninagro, un 80% de la producción se exporta, y en vinos es la misma proporción, pero a la inversa. Hay dos realidades diferentes y hay que encontrar herramientas para lograr una mayor rentabilidad para todas las cadenas de valor. Se le preguntó si propone que se segmenten las políticas por tamaño de productor, y dijo que no exactamente, que hay que ir hacia políticas diferenciadas según el tipo, no tanto sobre el tamaño, pero hay que ver cómo se puede potenciar la ruralidad en un desarrollo local y generar arraigo. Y el cooperativismo, dijo Gianni Sotto, que es presidente de Coninagro, dijo, puede otorgar una faz social muy importante porque somos nosotros, sostuvo, los que generamos una verdadera descentralización y federalización productiva en el país. A todo bueno. Esto, y con esto te cierro, Miguel, Burzail el otro día también estuvo en CAME, el pasado viernes, en el área de negociaciones de economías regionales, y bueno, volvió a decir que el tema impositivo es claro, dijo, si queremos ser el supermercado del mundo, tenemos que potenciar las economías regionales, y reconoció que cuando hablamos de presión impositiva, hay que hablar, dijo, del gasto público. Sorprendió esto, y bueno, de alguna forma admite eso, y también dijo que en el caso, luego las próximas elecciones, confían que habrá un congreso que permita hacer una reforma impositiva integral, Miguel. La seguimos. Chau, hasta el miércoles. Buen día. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, sobre la respuesta de cómo veían al gobierno nacional, 27 en total, o sea, los que respondieron todos, no importa de dónde llamaban, todos hablaban del gobierno nacional, hubo 8 personas que dijeron regular, 3 personas que lo vieron bueno y 16 que lo ven al gobierno de Macri malo. El gobierno de Vidal, 9 personas que lo ven malo, 5 que lo ven buenos y 2 que lo ven regular. Y después en el gobierno de la ciudad se reparte igual que en los municipios, donde tenemos las 3 opciones, ¿no? A quienes se ven mal a los intendentes, a quienes ven bien a los intendentes, a quienes ven regular a los intendentes. Pero es muy interesante, por ejemplo, casos donde se ve muy mal al gobierno de Macri, muy bien mal al gobierno de Vidal, en el caso de Lanús, por ejemplo, y muy bien al gobierno municipal, que coincide con otro que ve todo bien, incluyendo el gobierno municipal de Lanús. O en La Matanza, donde se ve mal al gobierno de Magario, mal al gobierno de Macri, mal al gobierno de Vidal. Es muy interesante la forma en que estamos haciendo estas encuestas, que después Cecilia nos va a poner al tanto de cómo vienen votando y cuáles son los temas que se vienen llevando todo en esta semana. Sobre 27 oyentes entonces que opinaron sobre el gobierno nacional, repetimos, 8 dijeron que fue regular, 3 buenos y 16 malo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Pero como la elección es distrital y en los distritos tenemos distintas lecturas, esto no indica que esa tendencia se refleje después en las elecciones. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, le dieron libertad a López, el líder de la oposición en Venezuela. ¿Qué pasa, Cecilia, con eso? ¿Habló la mujer? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Sí, bueno, fue. Muchos medios hablan de liberación, pero la realidad es que fue a su domicilio y su esposa, Lilian Tintori, habló y contó cómo fue la situación, cómo llegó a su casa. Recordemos que él es un preso político en Venezuela desde el 2014, que está preso por incitación a la violencia. En su momento hubo unas manifestaciones, en este momento se están cumpliendo los 100 días de manifestaciones en Venezuela, así que la escuchamos a Lilian Tintori. Lloraba de la emoción de un día que soñamos por tanto tiempo y llegó el día. Le di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, estaban ahí presentes, y les dije que no puede existir más tortura en Venezuela, que no deben existir presos políticos en Venezuela, y que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr entendernos, lograr concordia y lograr una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela,

la Cámara Federal de Casación Penal Argentina confirmó este fallo, pero su encarcelamiento quedó en suspenso por su condición de ser hombre con fuero. Mire usted dónde se agarra el juez. Es así que el ciudadano Ramón César Hernández, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, presentó una impugnación que este viernes fue rechazada. Es decir, según el juez Herrera, con competencia electoral, y como esto es un distrito individual, porque es candidato a senador por La Rioja, aunque haya resolución de la Corte Suprema, que no sé después si se le va a entregar el título en el Senado, pero bueno, es otro debate, ¿qué dice? Dice que no le cabía las sanciones porque tenía fueros. La verdad, un escándalo, porque es bien clara la Constitución Nacional que dice que una persona condenada no puede ser candidato. Y Carlos Menem está condenado y no puede ser candidato, por más que dibujen en La Rioja lo que se les ocurra. Ahora, ¿ustedes creen que va a haber mucha resistencia? ¿Ustedes piensan que no será aprobado el pliego? ¿Ustedes creen que Menem será o no senador? Bueno, háganse esa misma pregunta con relación a las preocupaciones que tiene Majul, que sale a cazar todos los días a Cristina presa. Si Cristina va a ir presa o no va a ir presa, contéstense ustedes mismos. Piensen ustedes mismos y contéstense si de verdad ustedes creen que en esta democracia fraudulenta y con esta justicia de demora constante que tiene los dos ojos vendados, no uno, sino los dos, pero los bolsillos bien grandes y abiertos, si de verdad va a pasar algo que modifique la felicidad del pueblo argentino. Un día después de la fecha patria, cada día el cipayismo da un paso para adelante. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana, y el arzobispo de Tucumán, Alfredo Seca, le reclamó a los políticos ayer en el Tedeum que dejen de lado sus intereses personales y particulares para dedicarse a resolver las necesidades de la sociedad. Lo hizo al oficial el Tedeum del 9 de julio. Y más adelante dijo Seca: ningún pueblo saldrá de sus dificultades si no toma en serio la educación. Y advirtió: la educación en la Argentina está en, por lo menos en emergencia, por no decir en tragedia. Frente a esta crisis educativa, el arzobispo señaló: los ciudadanos deben asumir seriamente su deber de crecer como personas para aportar su cuota de bien común de la nación, ya que, recordó, ningún gobierno, ninguna política pública va a hacer lo que ellos le compete, porque están en otra cosa y de espalda al pueblo. El arzobispo de Tucumán ayer fuertemente en el Tedeum. Lo último, Diego. Último, bueno, todo lo que nos quedó en el tintero, porque fue un fin de semana que hubo muchas cosas, cumplirían años en 1928 Alejandro de Tomaso, un argentino, ítalo-argentino, porque su padre tenía doble nacionalidad por ser su padre italiano, que fue corredor de autos y empresario en la Argentina y en Italia. En 1888 moría el gran pintor Giorgio de Chirico. En 1856 cumplía años Otto Kraus. En 1821 nacía Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano. En 1944 hoy cumple años Carlos Federico Rucauf. En 1902 nacía Nicolás Guillén. En Italia, en 1933, nacía el bandoneonista argentino José Libertella. En 1935 nacía en Tucumán Mercedes Sosa. Y en 1935 Isabel Coca Sarli cumple años en el día de hoy. Lo de la Negra Sosa el 9 de julio, ¿no? El 9 de julio, la Coca Sarli también el día 9 de julio. Muy bien, lo último, Enrique. Bueno, Argentina ganó en su debut en la World League en Sudáfrica, buscando un lugar en el Mundial de Londres 2018, superó a Chile 2-0 con tantos de Noel Barrio Nuevo de penal y Agustina Javif. Y en Racing, para terminar, Miguel, de los 18 jugadores que tienen que volver de los préstamos, Coca solo va a tener en cuenta a tres: Brian Fernández, que ya jugó en Racing, vuelto de Sarmiento de Junín; Ricardo Noir, el delantero que viene de jugar en Chile; y el volante de Chacarita, Nicolás Oroz.